El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito, ya lo sabéis, de los bichos Bury. No sé si os suena mi voz o ya me habéis olvidado. Han sido meses interesantes, calurosos y desde luego inusuales desde todos los frentes posibles. Veréis, he estado pensando seriamente cuál es mi función aquí, cuál es mi papel, lo que se espera de mí o la manera en la que podemos aportar. ¿Es esto algo más que cinco personas opinando de cosas? Yo quiero pensar que sí. Al final, todo nos lleva al poder de las historias, a lo que contamos, a cómo lo contamos. Y veréis, seamos claros, hay muchos medios de comunicación donde informarse. Nosotros, con un programa a la semana, no podemos cubrir la actualidad, pero sí hacer un tratamiento distinto, contar las cosas de otra manera, como ya lo hemos ido haciendo, y demostrar que la información no es lineal ni plana, es transversal y con muchas capas que conviene desgranar. Hacemos un esfuerzo por ver el mundo de otra manera, por hacernos las preguntas que quizás a veces es más sencillo no hacerse, pero que son necesarias para entender este medio que amamos con una mirada más abierta. Desde la educación, la psicología, el desarrollo, por supuesto, la localización, la narrativa, la música, denunciando las injusticias y dando voz a aquello en lo que personalmente creo con toda mi alma. Y en este tiempo he presenciado muchas noticias, algunas de las cuales me han sacado los colores y hay que reflexionar, porque no solo está mal lo que le pasó a la actriz de doblaje de The Last of Us, el review bombing, las amenazas a desarrolladores o el tremendo machismo que aún persiste en esta industria, sino también casos que tenemos más cerca. A diario vemos a streamers, conocemos a personas que desempeñan alguna labor pública o nosotros mismos. Y a mí, por ejemplo, me ocurre que hay quien me quiere y me detesta de manera ferviente por motivos igual de incomprensibles. Intentemos entre todos de verdad hacer el ejercicio de dividir a la persona de su trabajo. Y la próxima vez que a alguien no le guste, pongamos por caso, un vídeo en YouTube, antes de teclear cualquier cosa, pensémoslo fríamente, seamos mejores que aquellos que luego criticamos. Yo soy Sergio Tur, alguien que hoy tiene un micrófono delante, pero que podría ser cualquiera. Y como cualquiera, pues tengo mis preocupaciones, mis intereses y mis ideales. Pero sobre todo, intento que este sea un espacio donde impera el respeto al diferente, a quien por circunstancias de la vida necesita sentirse acompañado. Y quizás no sea una locura hacerlo escuchando a cinco idiotas comentando videojuegos. Quizás el factor humano es lo que trasciende, con independencia del tema que tratemos. A ellos nos debemos y por ellos estoy aquí, porque yo también me siento así. Y empieza un nuevo curso en el Batallón Pluto, la temporada continúa después de un verano de auténtico éxito gracias a mis compañeros. Desde aquí, de verdad, les doy la enhorabuena a todos ellos y también a la recepción por parte de los oyentes, ¿eh? Y un nuevo curso, ya digo, ilusionante por los lanzamientos que tenemos por delante, por los temas que se van a poner sobre la mesa y por todos esos debates que al final se alimentan de la participación de un lado y de otro. muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y ahora puedo decir al fin qué ganas tenía, que comienza el Batallón Pluto y lo hacemos rodeados de compañeros. Voy a presentarlos. Tony, bienvenido. No, bienvenido a ti, que se te echaba mucho de menos. Bienvenido a ti. Nada, con muchas ganas de hacer por fin un programa en el que estés al mando. Juanjo lo ha hecho súper, súper bien, pero a ti se te echaba de menos también. Y nada, también un programa donde, un poco raro, ¿no? Porque aquí se, digamos que hay una noticia que lo abarcará todo, pero con muchas ganas de escuchar qué tenemos que decir al respecto. Yo tengo que decir, Tony, fíjate que aquí habéis traído muchas noticias. Fue irme y dejó de existir Mixer, para que veamos un poco el nivel, la escala de todo esto. Pero de todas las cosas que habéis traído, que habéis cubierto fantásticamente bien, yo he echado de menos la que para mí ha sido la noticia, no del verano, sino del año, una noticia que ha cambiado mi forma de ver el mundo, de percibirlo, que es que Willy Rex va a tener un hijo. O sea, ¿cómo sentís después de eso? Porque a mí me ha roto los esquemas. Pues, a ver, no sé qué decirte, la verdad. No sé qué decirte. No sé, parece que... Nah, iba a hacer un chiste, no lo voy a hacer. No. Felicidades, Willy Rex. Eso es. Nada, simplemente una pequeña broma. Tengo que decir, por cierto, como anécdota, que yo lo conocí antes de ser famoso, lo digo que se dice de los grupos indies. Pues una cosa igual, yo tenía 18 años, acababa de llegar a Madrid, fui a cubrir un evento de Electronic Arts por parte de Guilty Beat. Y que además recuerdo, y tiene relación con el programa de hoy, que presentaron el último Medal of Honor, que era una especie como de reinicio, y en el mismo evento enseñaron también Need for Speed. Pues bueno, recuerdo que él estaba allí con otro amigo y él se quejaba, porque además lo sentaron al lado mío, digamos que había como un equipo de primera, la prensa profesional con muchas comillas, PlayStation, Vandal, 3D Juegos, y luego los pobretones, ¿no? Los de segundo rango. Y a Willy Rex como youtuber nos lo metieron a nosotros. Y él se quejaba diciendo, hay que ver que a mí me han traído aquí como si fuera un cualquiera, que no me están haciendo ni caso. Luego hicieron como una especie de torneo de Medal of Honor y el tío, bueno, se los merendó a todos, ¿eh? O sea, la capacidad que tiene este hombre jugando los shooters es digna de alabar. Y simplemente quería decir eso. Vamos a seguir con las presentaciones. Al que se ha convertido en el adalid de los directos, que ha estado ahí, que no ha parado, lo ha cubierto todo lo que se ha hecho, que es Aitor. Hola, hola. Hola, hola y bienvenido, capitán o capitán, otra vez al barco. Le echamos de menos, sobre todo estas editoriales del principio, que a veces nos conmueven muchísimo, como en esta ocasión. Y la verdad que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que el mérito realmente es de las compañías que hagan estos eventos. Realmente el ponerme delante de una cámara y hablar de lo que se está viendo en pantalla realmente es lo más divertido, o sea, no cuesta ningún trabajo. Así que muy contento de habernos juntado durante varias ocasiones a lo largo de este verano y haber compartido pues momentos con todos nosotros, ¿no? Y en general, bueno, pues sí es verdad que ha sido un verano que, bueno, luego analizaremos, pero sí que ha sido bastante atípico, ¿no? Yo creo que en enero nos dicen que este verano no íbamos a tener E3, que iba a haber un montón de conferencias dispersadas como islitas en un gran mar, y no nos lo hubiésemos creído. En absoluto. Luego lo vamos a hablar. Yo me fui triste, entre comillas, porque fue el evento de Electronic Arts, y vuelvo un poquito triste también, tengo que decirlo, ¿vale? No quiero, pero bueno, al final la mente es así. Vamos a seguir. La verdad es que, Sergio, cuando has dicho lo del evento de este año tal y has dicho lo de Willy Rex, yo pensaba que ibas a ir por otro camino y que ibas a hablar del videojuego de Leticia Sabater. ¡Oh, my God! Es lo han hecho de verdad, es coña. Sí, es totalmente cierto. Es una tragaperras, además. Y un juego consiste, porque son como minijuegos de sus canciones. Está la salchipapa, está el pepinazo. En el pepinazo tienes que aplastar los pepinos. Es que maravilloso. Ay, Dios mío, qué maravilla empezar un programa hablando de nuestra querida Leti. Bueno, vamos a seguir. Juanjo, el que se ha ocupado de todo esto, dirigiéndolo, que se ha ganado el cariño de todo el mundo con motivo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, muy contento sobre todo de escuchar esta sintonía del principio, esta introducción. Todo me hace el recuerdo de la normalidad, porque para mí eso es la normalidad, la verdadera normalidad. Así que muy contento de estar aquí ahora en este lado y nada, deseando empezar a hacerlo todo bien, normal, como siempre, porque es como me da gusto a mí trabajar, que con un aporte de calidad. Y nada, somos muchísimos, afortunadamente somos los 5, falta Traides, que ya tiene su propio show, me enteré hace poco, ¿no? Aquí en el programa. Esas cosas que pasan y que uno no se entera cómo. Lo primero, bienvenido, Sergio, que me alegro mucho que estés de vuelta. Y como dice Juanjo, que volvamos a esa normalidad que falta hace, porque la cosa está muy rara en general. Y tener algo en lo que apoyarte y en lo que disfrutar viene muy bien, la verdad. Sobre todo de cara a lo que se nos viene. Y perdón por la bajona, pero joder, está la cosa chunga. Y en cuanto a lo demás, pues oye, muy bien. Ha sido un verano que me lo he pasado muy bien, que aunque no me haya ido de vacaciones y que esté haciendo solo escapaditas por aquí por Madrid, conociendo pueblos que no se me habría ocurrido normalmente ir porque te vas más lejos, estoy disfrutándolo, pero lo que al final me llena es eso, el coger y volver todos los sábados o los domingos cuando podamos grabar para poder coger y contar con comentar con vosotros y contarles a los oyentes lo que hemos visto, lo que nos parece que mola, así que muy contento, la verdad. Qué bueno, pues ya digo, hoy va a haber una parte triste, vamos a intentar camuflarlo, porque bueno, a lo mejor a todos no nos parece triste, ¿eh? Habrá que ponerlo en común a ver qué pasa. Y bueno, yo ya me he presentado, simplemente decir que durante este tiempo que no he estado aquí, afortunadamente he recibido muchos mensajes, tengo que desde aquí darle las gracias a todos y también decir algo, afortunadamente somos un escaparate pequeño, grande, mediano y al correo recibimos un montón de proyectos que tienen una pinta impresionante para que le hagamos algún tipo de cobertura, de entrevista, de lo que se trate. Y me gustaría dar un consejo desde la completa humildad y modestia de quien tiene un micrófono simplemente. Hay muchos juegos muy buenos que se están fraguando, pero en mi opinión falta esa estrategia de comunicación. Les aconsejo que preparen un dossier, una página web, que las redes y formas de contacto estén visibles. En definitiva, facilitar el trabajo del periodista y conseguir que la idea sea atractiva. No por nada, sino porque a mí me ha pasado cuando he sacado el libro, de decir, jo, es que en ningún medio hablan de mi libro. Seguramente el fallo es mío. O Tony también lo tiene que saber con About Elise, que él se preparó las notas de prensa. Es un trabajo de fondo y que aunque el juego sea muy bueno, desgraciadamente no es lo único que pesa en el mundo en el que vivimos. Así que, bueno, nosotros encantados de recibir todas estas ideas porque seguro que son buenísimas. Y vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de todo lo que traemos en este programa, así que nada mejor que hacerlo con un sumario que viene calentito. La agitada agenda de eventos sobre videojuegos que han ocupado este particular verano llega a su fin con la gala de inauguración de la Gamescom, un formato en el que durante 2 horas hemos presenciado todo tipo de anuncios, trailers y lanzamientos que van a ocupar la actualidad de los próximos meses. Hablaremos de lo más destacado de la presentación, pero también es el momento de poner las cartas sobre la mesa y reflexionar sobre si esta lluvia de eventos ha conseguido suplir o reemplazar al E3 en el imaginario colectivo. Además, hablamos con el psicólogo y también podcaster Víctor Martín sobre los efectos de los videojuegos en las personas, qué impacto han tenido durante esta crisis del COVID y por qué estamos viviendo un auge de los llamados juegos contemplativos. Ahí podríamos meter, por ejemplo, Animal Crossing. Y a eso añadimos nuestro habitual a qué estamos jugando, con el que vamos a cerrar este programa, que ojalá os guste. Todo esto y mucho más ya lo sabéis aquí como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y antes de meternos con lo que ha dado de sí la propia gala de inauguración de esta inusual Gamescom digital, a mí me gustaría cerrar filas y que hiciéramos balance de lo que nos ha parecido a nivel de eventos estos meses, sobre todo porque no es lo mismo verlo desde dentro, grabando un programa cada semana, que al final te altera la percepción, que desde fuera, o bueno, o al menos así lo siento yo. Es más, A mí me gustaría adornar este bloque, si me lo permitís, con un acompañamiento más acorde a lo que siento y a lo que corresponde en estas circunstancias. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Porque sí, amigos, se acaba agosto y con él, como en las Perseidas, se van todas las promesas, todas las palabras de amor, los besos que no se dieron, las ilusiones que construimos en nuestra mente. Pongámonos en situación, ¿vale? Aquí estábamos alrededor del mes de abril, mayo, pensando en lo gris que iba a ser un año sin E3, un año que además ha estado protagonizado por los retrasos y sorpresas, hasta cierto punto lógicas, por dos factores: el coronavirus y la llegada de una nueva generación de consolas. Y en ese mar de lágrimas llegó Geoff Keighley, nos dio un abrazo y nos dijo: chicos, no os preocupéis, que vais a estar entretenidos con más contenido que nunca. Y es verdad, pero ¿realmente ha conseguido que nos olvidemos del E3? ¿Es esto lo que queremos de ahora en adelante? ¿O más bien ha sido un parche que nos obligará el año que viene a hacernos estas mismas preguntas? Porque yo, si algo tengo claro, es que no hay vuelta atrás. Que el E3 tenía sus cosas negativas. Pero es que esto no ha sido mucho mejor. Ha sido una oportunidad perdida para forjar lazos con la comunidad, potenciar la comunicación en tiempos donde estamos obligados a recurrir a ella. No sé, estoy triste, ya lo digo, me da coraje venir así después de 2 meses, pero es lo que siento. Dadme algo de alegría. ¿Qué pensáis vosotros de lo que hemos vivido aquí? Sobre todo vosotros, semana tras semana, hablando cada noticia. ¿Ha estado a la altura de un E3? ¿Tenía que estarlo? ¿Qué pensáis? No ha estado a la altura. Debía estarlo, bueno, debido a que se supone que era el sucedáneo de este E3, dadas las circunstancias del COVID y todo el tema, pues hombre, debía estarlo y no ha estado a la altura. De hecho, creo que un E3 decepcionante es mejor que lo que hemos vivido, simplemente porque sabíamos lo que nos venía. Era como, vale, tenemos, como cuando vas al restaurante, tienes esto de primero, esto de segundo, pues lo mismo, tienes la conferencia de Bethesda hasta ahora, está hasta ahora, está hasta ahora, está este día. Y sabes lo que te vas a... sabes cuándo lo vas a tener. Aquí no sabíamos ni cuándo íbamos a tener nada. Y lo que hemos tenido tampoco lo ha paliado. Creo que tampoco lo hubiese arreglado el hecho de tener muy buenas noticias. Porque sí o sí hemos tenido un calendario de incertidumbre total. Con lo cual, creo que se ha intentado montar como se ha podido y no se ha conseguido ni el contenido necesario, o no el contenido de la calidad en cuanto a bombazos, ni la organización que nos haya contentado. También te digo, este es el año de Geoff Keighley, porque el E3 no se ha llevado a cabo, pero el show de verano lo ha llevado él, y los Game Awards también. Más que este año, creo que no ha tenido nunca. Sí, bueno, el año pasado también tenía estos mismos formatos, lo que pasa es que también tenía la competencia del E3. Este año está fulminada, entonces ha llevado él todo el peso de prácticamente de todo el año, ¿no? Y en general, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Quizá más negativo que positivo, sí hemos tenido algunos puntos de luz. Yo creo que las compañías grandes sí que han conseguido quizá dar el do de pecho, ¿no? Hablo de PlayStation y de Xbox, aunque sea en uno o en varios eventos. Y luego en sí, lo que han sido las compañías que solo se dedican a software, pues bueno, algo se puede rescatar, pero sí es verdad que, no sé, por ejemplo, Electronic Arts, pues da igual que esté en un E3, que no, que sigue siendo un poco anodinas sus presentaciones. Este año, yo creo que si no llega a ser por ese Star Wars Squadron, hubiese sido un completo bodrio ver esa presentación. Ubisoft creo que le faltó, ¿no? Yo creo que no sé si era buena idea dividir sus forward en dos, ahora uno en septiembre y el que vivimos en verano. Nos faltaron títulos en esa presentación, que seguramente veremos este mes, pero no sé, es como, esperamos más siempre, ¿no? Y luego, por supuesto, yo creo que para mí el evento quizá de este verano ha sido ver PlayStation 5, ¿no? Creo que esa ha sido la presentación quizá más completa. Sí, yo también pienso igual. Creo que aquí podríamos hacer como dos bloques. Por un lado tenemos Microsoft y Sony, que se enfrentaban a la llegada de nuevas consolas, a explicárselo a la audiencia, que en mi opinión está siendo un dolor de cabeza en lugar de un disfrute, porque de anuncios que luego se caen, lanzamientos que se retrasan, el no saber ni siquiera el precio a estas alturas, se está jugando demasiado a postergarlo todo. Y no sé hasta qué punto puede influir luego la percepción de cada uno. Y luego tenemos, como estáis comentando, Electronic Arts, dispersa como siempre. Una Ubisoft que ha estado bien, pero el problema es que ha estado bien, que nos ha ofrecido lo de siempre. En mi opinión, secan ideas. Y Nintendo que ni se la ve ni se la espera. Claro, yo creo que este era el momento, tal como yo lo entendía de este evento de Geoff Keighley, de vamos a estar todos estos meses con un montón, una rifa de eventos, que era la puerta de entrada de hacer las cosas de otra manera. Y los formatos que se han hecho recuerdan mucho al E3, al peor E3. No lo sé. Sí, y además el calendario. Un poco lo que decía Tony, yo creo que estoy de acuerdo. El problema está en que tú con el E3, cuando tienes tal acumulación de conferencias y de eventos día en tres días, puedes coger y coger muchas cosas que están bien, entre todo. Aunque no sea un gran evento de EA, aunque no sea un gran evento de Ubisoft, aunque no sea un gran evento de Bethesda o de quien sea, pues sacas que de Bethesda ha salido esto, de Ubisoft esto, de otro, y lo tienes todo junto. Aquí tiene que ser un buen evento en general de cada una de las compañías para que merezca la pena. Y al haber estado separado en el tiempo, por ejemplo, lo de EA ya no lo tapa nadie. Y ves que realmente, si hubiéramos visto solo la Gamescom en la que salía de Star Wars Squadron, ya teníamos suficiente, porque el resto realmente no valió nada en el de EA. El de Ubi, sí, yo también creo que estuvo bastante bien, pero le faltaron cosas, y es verdad que era un poco más de lo mismo, pero bueno, estuvo bien. Además, tuvieron esa presentación inicial de cómo se iba generando la portada para saber qué iba a ser lo que había ahí y eso. No sé, estuvo curioso, pero no llena lo que un evento. Y sobre todo yo creo que el problema es el final, el de la Gamescom. Ya hablaremos del de la Gamescom, pero yo creo que para ser ese final de los eventos, el crescendo que se iba buscando ha fallado bastante. Y eso también nos da un poco más de bajón todavía. Si hubiera estado todo junto, posiblemente tendríamos mejor opinión que así como ha ido cachito a cachito. Puede ser, sí, sí. Juanjo, ¿tú lo ves igual? A mí me ha gustado el verano en general. Entiendo que no es un E3, es diferente, es que es otra cosa. Pero si yo me pongo a pensar en este verano respecto a otros veranos, pues hemos tenido muchas más cosas. Lo que pasa es que más espaciadas, que no es lo que hubiéramos querido. Pues estamos todos de acuerdo que estamos en un año atípico, en un año distinto. Yo creo que las compañías están haciendo un esfuerzo muy fuerte, muy, muy grande, porque no se note lo que tenemos encima. Y claro, pues quisiéramos más, por supuesto. Es muy difícil superar las expectativas. Y nuestras expectativas siempre están en lo más alto. Siempre queremos lo mejor, siempre estamos buscando que nos dé Sony lo más, Microsoft lo más, Nintendo queremos que nos dé ya por fin un Direct normal, pero no nos lo dan. ¿Por qué? A lo mejor es que no pueden, no tienen. Y nosotros queremos que nos den algo mucho más potente. Bueno, pues el E3 palía eso. ¿Por qué? Porque como lo tienes todo concentrado, lo que no te da el uno te lo da el otro, puedes comparar de una manera más directa, es todo como más emocionante, es como tener una final de algo, y aquí no, aquí es como tener una competición más larga. Así que yo comprendo los sinsabores, pero también entiendo que las compañías, desde mi punto de vista, nos han dado el mejor verano que han podido en las circunstancias en las que estamos. O sea, que consideras que esto es lo mejor que podían hacer dadas las circunstancias, ¿no? Sí, yo creo que viendo cómo está el panorama, viendo el asunto, viendo el... han hecho como todos un poco, todo el mundo estamos trabajando en base a parches, todos, en los trabajos, en los gobiernos, en cualquier situación, y aquí yo creo que en los videojuegos ha pasado un poco igual. Pero yo quiero matizar una cosita, que es que estamos a 3 o 4 meses de lanzamiento de nuevas consolas, no sabemos fechas exactas, no sabemos precios, no sabemos catálogos de lanzamiento. Es que no sabemos precios se ha confirmado que unos juegos costarán más dinero, pero ni de los periféricos ni nada. Estamos en bragas cuando hay que hacer, mucha gente hará un gasto muy importante en 3-4 meses y no se sabe nada. A mí, fíjate, Tony, es que estoy totalmente de acuerdo y me pasa, sobre todo, me duele más en el caso de Microsoft, que fue la primera en anunciar año y medio que tenía una consola de nueva generación, y ese tiempo de ventaja que tenía supuestamente siento que no lo ha invertido a nivel de comunicación. Ya no hablo de lanzamiento, sino de cómo contar las cosas. Que cuando llega un evento como el que hemos tenido este verano de nuevos juegos, pues sí, está bien, pero no es el evento que te cautiva. Luego vemos maniobras de marketing, que es lógico, el Smart Delivery, que es maravilloso, pero es que PlayStation ofrece lo mismo, sin nombre, en los juegos que siempre está a disposición del desarrollador. Y nos hemos encontrado en ambos casos situaciones donde ocurre todo lo contrario. Es decir, que efectivamente es tan ambiguo todo lo que hay por delante, que es la nueva generación. Va a haber otro modelo, en este caso, de Series X, que va a pasar también con Sony. O sea, no sé, no, yo es que salgo igual. Y no te olvides a eso, lo del Halo. Ya. El coger y tenerlo anunciado durante año y medio, salir en todas las... en todos los eventos, hablar de ellos durante todo el tiempo y luego no poder sacarlo para el lanzamiento de la consola, dejando la principal baza de la consola sin nada. Es decir, que no solo es de comunicación, sino de planificación. Parece que ha habido en algún momento un error muy gordo cuando parecía que lo tenían todo muy controlado. Es verdad, sí, sí. Además, yo me hago la pregunta al aire, a ver si alguien la quiere contestar o es capaz, porque no lo sé. Este retraso que se ha dicho después de haberlo enseñado, ¿viene provocado por las críticas o ya lo sabían? Porque no sé qué me asusta más, la verdad. Seguro que es por las críticas, ¿eh? Vamos, sí. Mi punto de vista, totalmente. Yo creo que... Y además, es algo que por un lado criticamos, pero por otro lado deberíamos de ver bien. Oye, mira, yo enseño algo, a la gente no le gusta el algo que enseño... Pues lo cambio, es lo que todos quisiéramos. Oye, que se reaccione ante lo que hacemos. Pero que no siempre a meses mejor. Antes. No, pues si la has cagado meses antes, mejor que lo intentes arreglar a que no la arregles y saques un chufo, pienso yo. Pero ¿sabes lo que me llama la atención, Juanjo? Que hayan sido las críticas, pero ¿cuántos hemos sido los que hemos criticado? O con respecto a lo que se vende realmente. Es que a veces las redes sociales magnifican mucho y, sin embargo, les ha bastado. Debía ser que realmente necesitaban más tiempo y casi lo han cogido como excusa, porque yo creo que si llevas años planificando un juego, te gastas un pastón en desarrollarlo, pasa por un montón de filtros y lo presentas y luego cuatro aficionados decimos, es que esto no se ve como no creemos que debería verse. Y dicen, oye, hostias, es verdad, vamos a hacerlo. Pero de nuevo. Ojo. Es raro, ¿no? En el caso de Halo Infinite creo que hay otros problemas de fondo, porque ahora ya se ha hablado que en un primer momento la idea era lanzarlo por partes, incluso, ¿eh? Yo veo cosas bastante extrañas. Que contraten ahora al director creativo de los primeros juegos para ayudar a hacer la campaña, es que estamos a 29 de agosto. Eso es lo que a mí me aterra un poco. Pero bueno, tampoco quiero centrar todo esto en Microsoft, ¿eh? Porque Microsoft ha sido una más. Por lo menos han enseñado un montón de cosas, han mantenido la comunicación. Comunicación que, por cierto, ya han dicho que todo ese evento 2020, que se deshacen de él, que dice, mira, ya cuando tengamos algo lo enseñamos, no vamos a ir de antemano. Pero bueno, que todas, ¿eh? Porque el caso de Nintendo es preocupante. Pero como no quiero que esto quede tampoco muy vinagre, a ver si lo podemos conseguir, ¿eh? Es mi intención. Vamos a hablar de la Gamescom. ¿Qué ha pasado con la Gamescom? Muchas ganas de la Gamescom, 2 horas de duración. Y yo, después de acabarlo, me preguntaba, ¿era necesario que durase 2 horas? ¿Cómo lo viviste? Y sobre todo os pregunto a Aitor, a Trades y Tony, que lo vivisteis in situ, en directo, vaya. Pues me voy a remitir a tu pregunta. Creo que no era necesario que durase 2 horas. Podía haber tenido mucho mejor ritmo, podía haber sido mucho más conciso. Creo que sobraban ciertas secciones, esos momentos de donde hacían como una especie de irse a publi. Es como si les faltasen patrocinadores y tuviesen que cubrir esos huecos con algo. ¿Con Red Bull? Sí, sí. Bueno, Red Bull sí que lo patrocinaba, pero luego había otras veces que, pues eso, se ponían a preguntar a youtubers qué tal estaban en su vida, ¿no? Que contaran un poco, no sé, preguntas un poco, pues eso, anodinas. Luego, una especie como de gala de premios ahí encorsetada de juegos del futuro, que es como, vamos a ver... aquí hemos venido a ver anuncios nuevos, no que empieces ya a hacer los Game Awards unos meses antes. No sé, me pareció que podían haber ido mucho más al grano. Algunas entrevistas después de enseñar algún juego quizás hicieron un poco largas. Algunas presentaciones también. Recuerdo, por ejemplo, la de la nueva expansión de World of Warcraft, que evidentemente para los amantes de WoW les habrá flipado. De hecho, bueno, lo que es la animación y tal... Era genial, ¿no? Pero yo recuerdo en el chat decir, se está alargando quizá demasiado esta... No era el lugar, trailer, ¿no? ¿No? Demasiado enfocado, claro, al fan que quiere el juego. Sí, eso es. Entonces yo creo que comparándolo con otros eventos que han durado más o menos así, 2 horas, como en el E3 de Microsoft o de Ubisoft, que han tenido conferencias pues de esa duración, me han llenado muchísimo más que esta Gamescom. Creo que han tenido mucho más ritmo que en el show de Geoff Keighley. A ver, a mí me ha decepcionado muchísimo, tengo que reconocerlo, pero a lo mejor es porque yo no he entendido bien esta Gamescom, que puede pasar, y me he hecho unas expectativas mucho más altas de lo que luego han sido. Yo lo había visto eso como el sustituto del E3, una convención en la que se iban a juntar todo lo que no se había podido juntar en el E3, porque era la única que quedaba realmente y que se había ido alimentando durante todos estos meses con lanzamientos, unos cuantos, y con hablando de cosas para llegar hasta aquí. Pero luego, cuando hemos llegado aquí, nos hemos encontrado en esas dos horas, luego hablaremos de qué juegos han sido. Pero realmente no me ha parecido nada muy ilusionante. Ha habido alguna cosa que sí, que espero que en un futuro tenga muy buena pinta, y alguna cosa de eso, pero a mí personalmente me ha decepcionado mucho. No me ha recordado un E3, desde luego, y esperaba que fuera lo que me recordara un E3, y no me ha parecido ni siquiera que fuera muy necesaria. Si esto es, en vez de llamarlo Gamescom, lo llamas, pues eso, otro evento como el que hizo IGN o alguna cosa de estos, Future Show, ¿no? Pues me vale. Sí, exactamente. Así que nada, realmente no es que estuviera especialmente mal los detalles que dice Tony, pues bueno, eran llevaderos y así, pero que sobre todo que un bluff, quiero decir, que toda esa preparación para llegar hasta aquí y luego al final presentar esto, pues no sé, a mí me ha dejado un poco bluff. Vale. Bueno, yo creo por mi parte que, bueno, lo primero es agradecer aquí a los compis la cobertura, que yo no pude estar, pero... Estuviste. Era el más estuve viéndolo cuando podía, a trozos, pues porque las circunstancias no me permitían estar ahí ni poder aportar nada, pero pues gracias a ellos pude disfrutar de la cobertura. Y yo lo que creo es que al final han perdido una oportunidad. Yo creo que este año la Gamescom tenía la oportunidad un poco de tomar el testigo, tenía que haber hecho más, desde mi punto de vista, por embridar a las compañías, por invitarlas de alguna manera a que estuvieran ahí. Pero claro, tú pones ahí en el cartel que va a estar Bethesda y lo que te trae Bethesda es un DLC de Doom Eternal, que vale, han traído algo, pero no han traído mucho. Y como eso, yo creo que ese es un ejemplo un poco de todo, ¿no? Que, mira, Warner. Claro. No mires a Warner. O Sony mismo, ¿no? Sony llega y te trae algo que ya habías visto. Porque realmente es verdad que ampliaron un poco, pero incluso cuando le estaban preguntando a los desarrolladores del juego, no querían hablar. Le estaban preguntando y estaban sin querer responder a nada de lo que le preguntaba a Geoff. Así que yo creo que aquí la organización, o Geoff, no sé quién habrá sido el encargado de llevar esto, ha sido poco ambicioso desde mi punto de vista. Hombre, incluso yo había fallos en el streaming, que no solamente lo viviste tú, Aitor, ¿eh? O sea, nos pasó a todos en nuestras casas. Sabiendo que estamos recluidos y que, en fin, se podría a lo mejor haber potenciado o haber utilizado todo lo que hay a nuestro alcance. Eso es lo que yo he visto. Falta de imaginación y de originalidad a la hora de enseñar, porque si lo que tienes ya de por sí no ocupa titulares porque son juegos que ya huelen, iba a decir a viejo, pero tampoco, pero que ya conocemos, es que Godfall, yo estoy ya saturado de Godfall y no ha salido. Y tanto. Entonces, no sé, se pueden contar las cosas de otra manera, bajo mi punto de vista. Pero vamos a los juegos. Venga, he traído lo que yo creo que llaman un poquito más la atención, pero luego al final hacemos una ronda rápida si alguien quiere sacar alguno a relucir. Call of Duty, Black Ops Cold War, que se va a poner a la venta el 13 de noviembre para Play 4, One, PC. Ya se había anunciado días antes, pero ahora hemos visto pues un tráiler más consistente. A diferencia de Black Ops 4, este Cold War, la Guerra Fría, sí que va a contar con una campaña para un jugador. De hecho, en eso ha consistido el vídeo que hemos visto a principios de los 80, donde nos vamos a enfrentar a figuras históricas y verdades incómodas mientras luchamos por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría. De hecho, hemos visto a Ronald Reagan, que ha sido como un poco el valle inquietante bajo mi punto de vista. Pero bueno, no sé qué os parece. El día 9 de septiembre hay que tenerlo en el calendario porque es cuando se va a enseñar al mundo el multijugador y ha tenido cierta polémica porque se sabe que para dar el salto a la nueva generación, si lo compras en One o en Play 4, vas a tener que pagar 5 euros. ¿Qué pasa si no los pagas? Vas a poder jugar, pero con retrocompatibilidad, sin las mejoras propias de la nueva generación. Sí, al respecto de esto, hace poco vi la comparativa entre la caja de Xbox One y la de Series X de este juego y me pareció muy... no sé cómo decirlo. Eran tan similares que cuesta adivinar cuál es para la próxima generación y cuál es para la actual, ¿no? Un usuario medio no sabría cuál es la que le conviene comprar dependiendo de la máquina que tenga. Ahí se podía haber hecho un poquito más de trabajo en un poco también, pues, destacar la que es de próxima generación y cuál es la que no. Pero en cuanto al juego, hombre, el CGI que vimos se veía espectacular, y en ese sentido yo creo que Call of Duty, Activision, en el tema técnico, creo que nunca ha desfallecido, siempre las entregas siempre cumplen bastante bien. Y en cuanto al juego en sí, me alegro de que vuelvan otra vez a tener una campaña después de ese Black Ops 4, en el que se centraron en ese modo Blackout, que era una especie de Battle Royale al auge de Fortnite. Y me gusta, ¿no?, que vuelvan. No sé si se tratará de un reboot, de una reimaginación de ese primer Black Ops, pero vaya, que ver caras conocidas como Woods o Mason en el tráiler, pues a mí, que jugué en la época de Wii a estos juegos, pues me alegra bastante, vaya. Y sobre todo después de la recepción tan buena que tuvo ese reboot de Modern Warfare. Yo, Aitor, creo que no era CGI, ¿eh? Creo que era... ¿Era del juego? Yo creo, y estoy, vamos, casi seguro que sí. Wow. Y lo de las cajas que dices, ¿no es en principio la misma caja que vale para One y Series X? No, una te trae solamente el juego para One, y la otra te trae el juego tanto para One como para Series X. Ah, amigo. Mm. Ah, vale. Hostia, qué cosa más rara. Sí, sí. Y nosotros que estamos un poco metidos, seguramente sí que lo distinguiríamos, pero una persona que es casual de videojuegos se la pueden liar bastante. Es que da lugar a la confusión. Yo creo que no, sí. De marketing ahí deberían ver, además que tenemos un ejemplo desde hace bien poco, la Wii y Wii U. Total, que eso yo recuerdo, amigos, venirme a preguntarme si la Wii U era el tabletomando nada más, que si te lo comprabas ya te hacía que la Wii se convirtiera en una Wii U. Así estaba la confusión, y esto parece un poco lo mismo. Mira, este juego no es el mismo que este, porque es que además vamos más allá. Hay juegos de 360 muy poquitos, ¿eh? Son ediciones muy poquitos, que están reeditados para poder jugar en One, como por ejemplo, creo recordar, Red Dead Redemption, el primero. Y ese juego tiene la carátula igual, y pone para Xbox, ¿no? O la carátula normal, la de Xbox One. Pues ya es la confusión total, y es que puedes tener juegos de 360, de One y de la Series X, que son prácticamente lo mismo, porque es que la diferencia entre una y otra es que una pone Xbox y otra pone Xbox One en el título grande. Después, en pequeñito, ya viene la diferencia, pero es que es demasiado confuso. Pero es que debajo de ese título te viene Xbox One y Xbox Series X en ambas. Y dices tú, pero bueno. Es que estoy viendo la foto que le ha puesto Aitor por aquí, por el grupo, y es que es verdad. Mira, yo me quejo de cuando hay pegatinas que te tapan toda la carátula, pero de eso a esto es que hay un abismo. Es que... ya lo ponen complicado llamándola Series X con Xbox One X, que ya va a ser un lío. Encima, los juegos no lo distingues con claridad. Es la leche. Pero de todas formas, volviendo, yo creo, a la parte del rara, la de coger y cobrarte 5 euros más por una por otra, yo creo que, de nuevo, son más problemas de marketing, de plantearlo mal. Planteado mal lo de Series X y Xbox One X, vale. Pero es que esto, si tú coges y dices que si compras la versión para Series X te va a costar esto, pero que si no vas a utilizar esas mejoras, si lo quieres para otra consola, te va a salir 5 euros más barato, no se te echa el mundo encima. Es todo lo contrario. Pero aquí lo han hecho al revés. Es que me recuerdan a los de Electronic Arts cuando cuando dijeron que iban a salir sus juegos, y sí, los ibas a poder coger y utilizar como mejoras en Xbox Series X y en PlayStation 5, siempre y cuando lo hicieras antes de X fecha. Y la gente se les echó encima. Dijeron, no, cuando salga el siguiente. Son cosas que el marketing están haciéndolo muy raro. Que hace que la gente se mosquee, cuando en el fondo pues pueden plantearlo mejor, y realmente 5 euros por unas mejoras técnicas, si son buenas, no es dinero. Antes teníamos que comprarnos el juego en la nueva consola para poderlo tener, o teníamos que jugar con el juego con las características de la antigua. Pero son planteamientos, quizá porque es una nueva forma de sacar las consolas y de plantearlos, son planteamientos realmente un poco extraños y un poco que no saben muy bien cómo hacerlo. Y unos les sale bien y a otros empiezan a recibir palos por todos lados. Es el agravio comparativo, ¿no? Tú ves otras compañías que lo van a hacer gratis, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Far Cry 6. Claro. Sí. A ver, yo simplemente, para que veáis un poco hasta qué punto tiene razón Atreides con la parte comunicativa, que es que aquí aún no hemos hablado de Call of Duty ni del tráiler. Estamos hablando de lo que ha resaltado, porque también es que hay que decir que han enseñado el juego con algo que tampoco invita mucho a imaginar ni cómo va a ser a nivel jugable, las novedades que va a tener. podemos hablar de la ambientación, la Guerra Fría, de cómo se ve el Ronald Reagan y sí, la aparición de personajes que ya estaban, que esto hay que decirlo, es una secuela directa del primer Black Ops que se lanzó hace 10 años. Pero poco más. Vamos a ver más temas, más juegos, porque también vimos otro que se llama... Este también es que hablamos por hablar, porque hablamos de vídeos. Esa es otra cosa que yo critico del evento, que había mucho tráiler y poca sustancia. Unknown Awakening. ¿Qué es esto? No es Zelda Awakening, lo siento. Es Unknown Awakening, uno de los juegos más misteriosos que hemos visto. Sus responsables, que son Reflector Entertainment, lo presentan como un videojuego de acción y aventura en tercera persona, protagonizado por Aruna, que es una joven criada en las calles de Calcuta, en la India, con habilidades especiales. No se sabe nada más, un vídeo muy bonito, que va a ser un proyecto transmedia muy ambicioso porque va a incluir una novela de suspense, un podcast, un cómic y que va a llegar a PC y consolas. Ya digo, muy bonito, mucha purpurina, pero debajo de eso no sé qué hay. Poco pues se puede decir, que lo seguiré con atención porque me gustó mucho el vídeo, como dices, es muy bonito, se veía muy bien y ya... ¿Qué puedes decir? Que me parece bien que sea transmedia y que ya se ha hecho en otros casos y no suele salir mal. A ver, quiero decir que suele haber cosas interesantes, unas más o unas menos, que está bien, pero poco más se puede añadir. ¿Poco más puedo añadir yo? Sí, vimos a ese personaje como atravesando personas, ¿no? Parecía que las hacía como espectrales y las podía atravesar. Y la vimos como sacando algo de metido como en el hueco de un ladrillo, ¿no? No se ve muy bien qué así era. Pero... Así empieza Jumanji, por cierto. Es verdad, chulo. Ay, pero es verdad que de momento tampoco sabemos mucho más. El nombre está muy bien escogido, es Unknown, porque de momento es una incógnita. Y es que esto ya me duele, porque de momento estamos hablando de cosas que tampoco me tocan muy cerca, pero Dragon Age 4. Uy, Dragon Age, hemos visto algo, piezas de arte conceptual, nuevos escenarios, ciudades. Dilo, Sergio. Gente haciendo como que trabaja. Lo quería evitar, sí. Gente haciendo como que trabaja, gente mirando a cámara diciendo lo maravilloso que va a ser el juego. Y una frase, lo único destacado, que decía alguien del equipo, que era que la mitad de los jugadores querían matar a Solas, mientras que la otra mitad lo ama. Pues que va a tener gran importancia el personaje en este juego. Y poco más. Es que a mí, para esto, yo prefiero, lo digo de corazón, que no enseñen nada porque me genera malestar. Sí. Aquí pasa una cosa que es que, yo no es por ser pesimista, pero los precedentes que tenemos de juegos de EA que se han enseñado mediante gente trabajando son el Mass Effect Andromeda y salió mal, y el Star Wars de Imigenic y no salió. Con lo cual, se la juegan aquí. Es muy triste porque estamos hablando de una empresa que ha hecho Caballeros de Antigua República, ha hecho Jade Empire, ha hecho Mass Effect, quiero decir, eran buenísimos. Y sin embargo, en los últimos 6 años es que han sacado el Andrómeda, como decías, el Anthem, que ha sido todavía peor, pero es que lo peor de todo es que este juego lo cancelaron en 2018 para convertirlo en un juego como servicio. Y dado cómo ha ido evolucionando el mercado a estas alturas y con lo que hemos visto, no sé si sigue siendo un juego como servicio o se volvió a cancelar, se volvió a intentar meter más parte narrativa y más que sea un juego de rol más tradicional, porque ha sido todo muy... ¿Cómo se llama esto? Muy genérico, ¿no? Quiero decir que nos lo enseñan esto y nos dicen que es cualquier otro juego de rol y te lo puedes creer perfectamente. No ha habido mucho, o al menos yo no, me faltaba contexto para poder sacar qué es lo que estaban haciendo. Gente trabajando y unas cuantas imágenes, pues... Ah, bueno, y luego acciones también, eso, en una especie de... ¿qué, cómo lo llamaste? Toybox, para poder probar los personajes. No sé, así parecía súper verde. Y luego, gente grabando las voces, que ahí ya flipé completamente. Y haciendo la captura final. Movimiento, también. Eso, y haciendo la captura. Eso está más avanzado de lo que nos quieren vender, porque si no, eso no lo haces. Claro, pero parece eso, como si lo hubieran tenido muy avanzado ya, por ejemplo, el 2018 eso, luego lo hubieran cortado y estuvieran haciendo una parte que la están guardando y otra que están intentando arreglarla. No lo sé, a mí me gustaría ser más optimista porque soy muy fan de BioWare, pero... Yo creo que le queda mucho, No sé por qué me da hombre, esto se va a mitad de generación hombre, que viene. Yo sí sé por qué. O sea, cuando hemos visto el único escenario en 3D, sin texturas, con un maniquí con pose en forma de T, digo, esto le queda, vamos. Pero bueno, no sé. Ha habido momentos, eso sí, un poco de risa dentro de esta presentación para quitarnos este mal gusto. De repente hay un cameo de Regreso al Futuro, ¿no? Del actor. Y yo, adiós, que están haciendo un juego de Regreso al Futuro. Surgeon Simulator 4. Y perdonad, ya hago el bloque completo y debatimos. Y luego un crossover muy esperado, Geoff Keighley lo iba inflando. ¿Qué se tratará? Chan, chan, chan. Parecía como PlayerUnknown, porque era como de imagen real, un montón de zombies. Bridge Constructor Walking Dead, un juego de construir puentes ambientado en The Walking Dead. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí con estos dos? Pues no. Graciosos, ¿no? Quizá. Yo, mira, te lo digo en serio, yo creo que el crossover esperado era el de Star Wars y los Sims, porque esto no me creo que sea. O sea, es que no tiene ningún sentido. Que está guay que sucedan estas locuras, sí, pero que lo vaya inflando, inflando, inflando. Como cuando después estuvo como, y ahora hablaremos de Fall Guys Season 2, pero antes haremos... Es como, tío, que me da igual, por favor, sácame algo que me guste. Joder, yo creo que está muy bien lo del Game Pass, porque precisamente estos dos son carne de Game Pass, sinceramente. Sí. Ya te digo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, hablando, ya que lo ha mencionado Tony, para mí ha sido el momento estelar de la noche, y esto lo digo sin tono de broma ni nada, lo digo completamente en serio, ese bloque de Star Wars. Hemos visto Star Wars Squadrons, más gameplay fantástico, maravilloso, Lego Skywalker Saga, ese tráiler con ese humor que desprende tan propio de Lego, pero para mí, lo tengo que decir honestamente, lo que más me ha sorprendido de la noche es el DLC de los Sims 4. Y lo digo de corazón, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Porque es vivir la vida como se vive en todos esos sitios de Star Wars. En la cantina, ¿no? En la cantina, sí, sí. Me ha encantado. Me ha encantado. Hombre, yo voy a jugar a los Sims, que los tengo, creo que los 4, y no jugué más que el primero. O sea, que ya te puedo decir que sí me ha encantado. Me ha sorprendido muchísimo. Y no sé si en algún momento nos dio la impresión en el directo que a lo mejor podría haber una especie de modo historia dentro de eso. No sé si será modo historia o simplemente lo vivirás y ya está como si fueras un personaje y podrás hacer lo que quieras. Pero sea lo que sea, tengo curiosidad por probarlo, la verdad. Estaba a entender que era modo historia, pero yo creo que era simplemente para introducir el DLC. Pero si hay modo historia, vamos, yo encantado. También te digo, no juego a los Sims desde el 2 en la GameCube, con lo cual no sé si han metido historias o cosas o simplemente lo mismo, pero más. Yo desde el pre-3 del año pasado, que os hice en el juego, así que... Y ya estaba el casco de Darth Vader y algunas cositas. Sí, sí, ahí iba yo con casco de Darth Vader, tienes toda razón, que fue muy gracioso. Bueno, Juanjo, que estás muy callado, ¿qué te parece todo esto? Yo bien, la verdad es que en la parte de Star Wars fue la más animada. Me parece que por parte de EA no aprovechan bien el formato que tienen. Yo buscaría otra persona para transmitir, por lo menos a nosotros. A lo mejor es que esto en Estados Unidos, siempre tiendo a pensar lo mismo, a lo mejor allí gusta y ellos son muy americanos, bueno, ellos son canadienses en teoría, ¿no? Pero su mercado, ¿no?, en teoría es aquel. Pero no me explico cómo siempre caen en el mismo error, siempre caen en la misma falta, las redes sociales suelen siempre acentuar el mismo problema, y también veo que desaprovechan mucho lo que es la franquicia, ¿no? Star Wars, muy bien ahora, pero yo creo que podrían darle un poquito más de tirón, aunque no sé, este movimiento de los Sims a mí también me ha gustado y me gustaría verlo más acentuado, ¿no? Porque me parece un juego muy de aunar comunidad, para hacer que más gente no habitual se incluya dentro del grupo. De hecho, Juanjo, ¿tú te acuerdas cuando, perdona, hablábamos del evento de Electronic Arts? Y aquí mencionábamos todos, es que el bloque de los Sims ha consistido en gente diciendo que ha sido el juego de su vida, que le ha marcado, y se quedó en eso. ¿Por qué no lo llevaron esto de la Gamescom a su propio evento? Claro, claro, claro. Totalmente. Sí, creo que anunciaron que iba a llegar a Steam y Santas Pascuas. A mí lo que me parece muy curioso de todo esto, es una jugada muy buena, es que los Sims 4 hace relativamente poco que lo dieron gratis en PC, ¿no? En Origin. Sí, sí. Entonces me parece una buena forma de recolectar gente para decir, ahora solamente os tenéis que comprar esta expansión y ya lo tenéis. Es verdad, sí. Más cosas. A ver, un juego que me sorprendió bastante, Tear Down, una particular propuesta que nos propone escenarios con una estética que recuerda mucho a Minecraft, donde es verdad que se potencia mucho más los elementos de destrucción, la interacción con el entorno, y por ejemplo, pues podemos tirar una viga, usarla de pasadizo para alcanzar un tejado, una superficie elevada, podemos romper prácticamente todo lo que vemos, y además, aquí está la diferencia con Minecraft, tenemos armas, pistolas, escopetas, un montón de cosas. Llama mucho la atención que está desarrollado por un equipo muy pequeñito, se llama Tuxedo Labs, solamente 2 personas, han estado 3 años trabajando en este Tear Down con su propio motor gráfico programado desde cero. yo lo vi y dije, esto parece Minecraft, pero no sé, potenciado o llevado a otra idea. Me falta saber cuál es la propuesta, si hay algo concreto que hacer o, al igual que el juego de Minecraft, consiste en invertir tu tiempo ahí. No. Hay un objetivo. En el tráiler se ven como unas cajas que tienes como que activar. La cosa está en localiza las cajas y destruye el escenario de manera que puedas montarte un caminito que vayas de caja en caja en caja y luego montarte también un caminito para escapar en la lancha. Tiene pinta muy guay y muy de relax. Y yo lo tenía fichado por Twitter, por lo típico de algunos indies que van diciendo pues así llevamos el proyecto hasta ahora. Y la verdad es que tiene una pinta para mí de ser súper relajante. A mí la sensación que me dio es de ver una especie de fusión entre Minecraft y Payday, por el tema de esa especie como de entrar, robar y pirarte. Uh-huh. Bueno, pues a ver qué nos encontramos. Tony, no te vayas muy lejos porque vamos a hablar de VR. Además, creo que esto te gustó, ahora no nos contarás. Medal of Honor, que precisamente empezábamos así el programa de hoy, ha anunciado una nueva entrega, Above and Beyond, una de las sagas bélicas pues, más veteranas de la industria, que regresa con una entrega exclusiva para realidad virtual. De hecho, el director del juego original, Peter Hirschman, va a regresar para dirigir esta aventura, que va a estar ambientada en misiones secretas durante la Segunda Guerra Mundial. Además de lo que es la campaña, va a tener multijugador. Yo, honestamente, cuando empezó el vídeo dije, esto pinta un poquillo regulero técnicamente. Luego te dicen, es VR. Y dije, madre del amor hermoso. No sé, alguien que trabaja en la VR, alguien que está todo el día usándolo. ¿Qué te ha parecido el anuncio? Todo el día tampoco, si no estaría un poquito mal ya. Bien, muy guay, muy guay. Esto ya se dijo que se estaba haciendo, han enseñado ya por fin qué tal va la cosa. Y pinta súper bien. Todo lo que han enseñado, la interacción que tienes con las armas, con los enemigos, el cuerpo a cuerpo. Atreides señaló que era el desembarco de Normandía. Yo creo que está súper bien hecho, tanto a nivel de VR como en lo que es lo histórico. Y vamos, yo fantástico. También te digo, es más Atreides el que está aquí fan de Medal of Honor. Pero matizar que esto llegará a Oculus Quest y Oculus Rift S. No estará en PlayStation VR, al menos por ahora. Pero Vader Immortal perdió la exclusividad hace escasos días. Con lo cual, quién sabe si esto dentro de un año o así llegará a PlayStation VR y demás plataformas. Estas son grandes noticias al final, ¿no? Yo creo que lo que necesita VR es que grandes marcas, marcas conocidas, marcas históricas, apuesten por ella y Medal of Honor, yo creo que es una de ellas. Y ya no solamente es poner el nombre, sino lo que vimos, a mí me gustó mucho. Ostras, el vivir en primera persona el desembarco de Normandía o el tirarte desde un avión, ¿no? Haciendo paracaidismo, que eso sí que puede marear, eso sí que de verdad nos puede marear a todos. O algunas mecánicas que vimos que ya no solamente iba a ser todo tiro, sino que vimos, no sé si diré infiltración, pero otras maneras, ¿no? De atacar o stunear enemigos. Vimos al personaje principal cogiendo una especie como de estatua, de busto, y estampándosela a un nazi que estaba sentado tomando apuntes, ¿no? O sea, puede haber mecánicas muy interesantes para vivirse desde el punto de la realidad virtual. Sí, a mí, Ea, la verdad es que en este aspecto, mira, que lo podemos criticar por muchas otras cosas y con razón, yo creo que aquí con la realidad virtual está haciendo una apuesta potente, aquí este Medal of Honor es prueba de ello, y no nos olvidemos de Star Wars con ese Squadron, que es para mí lo más atractivo de todo. Al final, como bien ha dicho Aitor, yo creo que ahora es cuando se están metiendo las grandes y es el empujón que necesitaba. Los pequeños estudios han allanado el camino, han mostrado que hay mercado, y ahora los grandes van a intentar copar el mercado que ya se ha medio creado. Así que son buenos momentos para la VR, aunque yo creo que hace falta unificar un poco la plataforma, que no pase por lo que ha dicho Tony, que esto va a estar para unas gafas, para las Oculus, no va a estar para todas. Eso es un poco un horror dentro de lo que hay, porque no vamos a poder disfrutar, pero por desgracia estamos acostumbrados, porque en el mundo de los videojuegos la exclusividad es algo que impera en el espectro. Sí, a lo mejor es una exclusiva temporal. Creo que es fácil pasarlo de esto para que pueda utilizarlo las de Vive o puedas utilizar las nuevas de que ha sacado Steam. O sea, que no creo que sea técnicamente muy complicado pasarlo una a otra, porque creo que haciendo de forma no muy legal podrías utilizarlas en las demás gafas. Entonces, bueno, espero que no. Y creo que es muy buena la observación que ha hecho Juanjo, la de que parece que están apostando ya definitivamente por la realidad virtual. Empiezan a ser grandes compañías que sacan juegos con nombre, que es lo que nos hemos pasado durante años diciendo, sí, está muy bien, pero no sale nadie que saque un vende consolas, un vende gafas. Pues es que a mí este año ya me han salido por lo menos 3 o 4 juegos con los que me venden las gafas. Está francamente muy bien. Qué bueno. Y este tiene un momento muy guay, por ejemplo, que todo está muy bien, pero a mí me gustó un momento en el que hay una persecución con esquíes en las que vas disparando y toda la pesca. Pues es un cambio completamente distinto que a lo mejor en un juego te da un poco igual de los normales, pero que vivirlo desde dentro puede molar mucho, siempre y cuando no te marees, siempre y cuando todo eso. Pero estamos en una nueva generación ya de gafas, van mejorando, con muy buenos programadores ahora que están destinando dinero para hacer juegos, lo que también supongo que redundará en juegos más pulidos y que mareen menos. Así que yo creo que pinta bien y que efectivamente la realidad virtual para la próxima generación puede tener mucho más futuro que lo que hemos tenido visto hasta ahora. Ha habido muchos más anuncios, todos no los vamos a poder comentar. Efectivamente ha salido aquí mencionado la segunda temporada de Fall Guys, que va a tener como una estética medieval con castillos. Little Nightmares 2, que da más miedo que nunca lo que se ha enseñado en el buen sentido. Pero no me gustaría que luego, cuando el tiempo no apremia, dejarlo hasta el final. Aragami 2, porque esto no se ha enseñado propiamente dicho en la propia gala de inauguración, pero bueno, se enmarca dentro de toda esta Gamescom. Ha sido una sorpresa para algunos, para otros no. El nuevo trabajo de Lince Works, que vuelve con este mundo de los ninjas, de la acción, del sigilo, con opciones multijugador cooperativo para poder jugar a misiones en compañía de amigos, y que va a tener esta secuela además nuevas habilidades especiales, un mejorado sistema de combate, y que pinta francamente bien. El tráiler me parece alucinante lo que se ha visto. Sí. Yo, en cuanto se anunció, ellos ya dijeron, anunciaremos algo tal, digo, se viene. Para mí o era esto o era el Aragami VR, que hicieron un experimento un año y creo que eso ya no va a salir, pero tiene una pinta fantástica, le han dado un remozado gráfico que es que le queda fetén. Además, a nivel de jugabilidad han añadido el hecho de que puedas combatir sin ser un suicidio, porque en el primero es totalmente sigilo. Las espadas de luz que tiene, bueno, espadas normales que lanzan luz, no son sables láser, de los enemigos, si te dan, estás muerto, es un toque. Y aquí han añadido que pueda haber combate, un combate bastante Assassin's Creed Odyssey, lo cual me mola bastante y le tengo unas ganas brutales. En cuanto salga, a ver si hacen como con el primero, que sacaron ediciones así bastante chulas, pero vaya, si en algún momento puedo tener yo una figurita de Aragami en mi casa, más que contento. No es locura, porque ya con el Anima Gate of Memories Batland sacó una de la prota, así que esperemos que la Aragami sea la siguiente en esto de juegos españoles con figurica. Yo lo analicé en su versión de Play 4 cuando salió y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿eh? Tenía muy buenas ideas y un diseño de escenarios que invitaba precisamente todo esto del sigilo. A ver qué tal sale. Vamos también a ir concluyendo un poco esta lista de nombres, que es que se puede hacer un poco pesado, pero bueno, hay un título que a mí me pareció llamativo, sobre todo porque hablamos de los Battle Royale, que juegos cooperativos, juegos, todo lo que tiene que ver con el online. Pues vimos Spellbreak, que según sus creadores es una propuesta fantástica de acción y hechicería donde los jugadores luchan por convertirse en poderosos magos de batalla. Hay que crear combinaciones de hechizos, elaborar tus propias builds de forma estratégica y dominar los entornos solo o con amigos en esa lucha sin fin por la supervivencia. Hay que decir que este juego no es nuevo, que ha estado en una beta cerrada de pago a modo de acceso anticipado y que va a llegar esta misma semana, el día 3 de septiembre, juego free to play, juego cruzado entre Play 4, One, Switch, PC, a través de la Epic Games, y que me llamó la estética esa animada, que todo fuese a través de la magia y no tantas escopetas y lanzacohetes, y no sé si a vosotros os gustó o qué. Sí, ha llamado mucho la atención, sobre todo por la estética. Y yo, que esperaba un juego de magia, pues mira, tengo un poquito de magia que no es la que quería. Pero sí, además juego cruzado, free to play, en todas las consolas y PC. Creo que es una apuesta que puede estar muy guay y han apostado al máximo porque todo el mundo se pueda añadir crossplay. Y es lo que hace falta si quieres sacar un Battle Arena, un Shooter Arena o lo que sea, porque hoy en día el mercado está muy difícil. Totalmente, y necesitas eso, el que haya gente que juegue, porque el juego se basa, ¿no?, en poder jugar con amigos y contra otros, o solamente con compañeros. es contra todo el mundo, me imagino. Claro, sí. Genial. Pues el que tengas gente que juegue en PC, gente que juegue en Play, gente que juegue en Xbox, pues te garantiza bastante que vayas a encontrar partidas en las que hay gente. Así que eso está muy bien. Y a mí me ha pasado lo mismo. La estética me ha llamado mucha atención y que sea de magia, pues también por variar un poco. Así que como encima es gratuito, yo creo que habrá que probarlo y jugar alguna partidilla, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por supuestísimo. Fijaos que durante toda la presentación yo veía a Geoff Keighley inquieto diciéndonos constantemente: ojo, que dentro de nada vamos a enseñar la nueva demo de Ratchet & Clank en Play 5, estad pendientes. Pasaba media hora, volví a decir lo mismo, que dentro de nada, de verdad, no desconectéis, no cambiéis de cadena, que vamos a seguir. Fue el final, el cierre del evento, una versión extendida, hay que decirlo, de lo que ya vimos en el evento de presentación de la consola. Sí que hay mejoras en el ray tracing y se confirma que va a estar en la ventana de lanzamiento de la máquina, pero para mí todo ese bombo que le dio el propio Geoff Keighley, pensé que íbamos a ver un entorno diferente, otras armas. Me parece interesante lo que se ha dicho incluso después en una entrevista, no sé si era en Famitsu o dónde, que va a tener un modo 60 FPS para que cualquiera pueda elegir si prefiere resolución, FPS, y que incluso va a hacer uso de esos gatillos hápticos a la hora de, por ejemplo, la escopeta, no tener que pulsarlo hasta el fondo del todo. Una cosa así más o menos es lo que han dicho. No sé qué os ha parecido a mí, yo es que esperaba algo diferente. Lo que he visto me encanta, sí, pero esperaba otra cosa. Sí, el juego luce muy bien a nivel de partículas, a nivel de efectos, a nivel de cómo, vamos, va robusto como, vamos, como una roca. Pero sí, la sección podía haber sido distinta. Ampliaron un poco lo que nos dijeron en la presentación de PlayStation 5 y poco más. Es que además, luego en la presentación posterior, como bien indicabas antes, intentó Geoff Keighley sacarle ahí y tirarles de la lengua y están férreos, no dijeron ni el nombre de ese Ratchet femenino, ni la ventana de lanzamiento, nada. Están, vamos, callados como una tumba. A mí me parece que, por un lado, tengo sensaciones encontradas, porque este Ratchet & Clank a mí me vende la consola, lo digo sinceramente. Yo lo veo y me pongo en el plan técnico, ¿no?, a intentar ver las mejoras y nada más que veo. Vale, supongo que estará muy escriptado todo, porque estará todo pensado para enseñarte las bondades y tal, perfecto. Pero si eso lo hace la máquina, a mí me encanta. Eso de ver cómo los mundos se van cambiando uno a otro, cómo te lo traes, las partículas, cómo van saltando, todo me parece, los colores, genial. Es nueva generación, además de un nivel superior. Pero si me pongo a hablar de la gala y me pongo a hablar del tráiler, pues te han dado un tráiler ampliado que ya habíamos visto todo. Prácticamente habías visto todo. Lo que es que ni la sorpresa final era sorpresa final. Así que al evento le hizo poco bien guardas esto para el final, pienso yo. Sí. ¿Creéis que podría haber salido para la salida con la consola? Yo lo veo terminadísimo. Claro, sí. Vamos, yo cuento con ello, ¿eh? Pues yo no. Yo creo que se lo van a guardar para lanzarlo un poco más tarde. Uf. Porque la competencia no sale con casi nada. Entonces, sí, con lo que tenían ya anunciado de salida, debería ser suficiente y poder coger e ir engrosando durante el año. ¿Qué tienes para de salida? Exclusivo Spider-Man, ¿no? Sí. Miles Morales, sí. Spider-Man es IP, creo que es el juego de IP más propio. Vendido. Más vendido. Entonces ellos saben que van a vender mucho de ese juego. Lo saben. O no tienen duda porque a la vista está de que tiene tirón. Yo entiendo económicamente hablando lo que es decir, pues este de salida, este dentro de 2 meses, lo hizo Nintendo cuando sacó la Switch. Pero yo estoy en eso. No creo que se vaya más de 2 meses, ¿no crees, Juanjo? No, yo creo que va a estar por ahí, sí, exacto. Van a ir poquito a poco, cada mes, 2 meses, metiendo un juego y van a intentar ellos ir completando el catálogo porque saben, yo creo que es algo lógico y sabemos todos, que de salida una consola suele tener un catálogo escasito hasta que eso no va a rodar. Yo espero que os equivoquéis, ¿eh? Por el bien mío. Hombre, yo también los preferiría. De hecho, me ayudaría a decidirme a comprarla, la verdad. Claro. De hecho, también creo que el público de Spider-Man no creo que sea el mismo que el de Ratchet & Clank. No, o sea, si el asunto no es el público, el asunto es que tú tienes que gastarte 500, 600, no sabemos cuánto va a costar la consola, de 400 a 600, vamos a ponernos ahí en esa horquilla. Y después tienes que comprar el Spider-Man y el Ratchet. Oye, vamos a esperar un par de meses, te compras el Spider-Man y después te compras el Ratchet. Yo creo que es su pensamiento. Yo también pienso que van a ir por ahí los tiros, porque lo que dijo, de hecho, uno de los que desarrolladores fue que se lo había platineado. Es decir, el juego estaba terminadísimo. Claro, sí. También os digo, creo creo que es mejor tener el Ratchet unos 3-4 meses después que sea como en Play 4, donde lo que había 3-4 meses después era el Infamous Second Son y de salida estaban el Killzone y el Knack. O sea, estamos ganando en calidad de lanzamiento segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Bueno, vamos a cerrar ya el bloque de la Gamescom. No sé si entre intervenciones de youtubers, anuncios de Red Bull, hay algún título que no hemos mencionado que queréis sacar a relucir, porque ahora es el momento, ahora o nunca. Bueno, siempre es bonito volver a ver a Crash Bandicoot, ¿no? Porque pinta genial también este juego. Y solo decir que el The Last Campfire de Hello Games se lanzó el día después del Partner Showcase en todas las plataformas. Y nadie le ha hecho ni caso. No, tío, no. Es una pena, ¿eh? Porque justamente no tenemos nada ahora mismo. Pues no, me lo encontré en la tienda y fue y dije, está aquí, esto, pero esto no era. Y me dijo, sí, los de Hello Games. Bueno, en fin. A mí me ha llamado al menos la atención un juego, pero ya me lo había llamado en el evento de Xbox, que es el Chorus. Que ajá. Es una actualización de los shoot'em ups de videojuegos, pero tiene una parte narrativa muy importante. Por lo visto nos ponemos en la piel de una piloto y de su caza, que tiene inteligencia artificial, y va a tener una parte narrativa importante. Eso se ha hecho en algún shoot'em up, pero parece que aquí lo van a potenciar mucho más. Por lo visto, además va a sacar todo el partido a las nuevas consolas, con el 4K, los 60 frames, el ray tracing, pero lo importante es que tiene buena pinta y puede ser interesante. Además, me gusta mucho que han llamado a la nave Forsaken, que es un juego que me gustaba mucho de hace muchos años. Así que he dicho, mira qué bien. Así que se me ha quedado a mí ese, que tiene buena pinta. Bueno, pues vamos a dejarlo en este punto. Dejamos la actualidad a un lado, pero hay que seguir con más contenido. Hace unos meses me encontraba en mitad de la noche, inmóvil frente a la pantalla con una taza de café en la mano, escuchando conversaciones ajenas y fascinado ante el ritmo pausado de un juego como Coffee Talk. Sobre él hablé en un artículo para la web del batallón comentando las sensaciones que me provocaba, la manera en la que me ayudaba en cierto modo a lidiar con mis ataques de ansiedad. Y no soy un caso especial. Cada vez son más los juegos que proponen una experiencia contemplativa o evocadora. Tenemos el caso reciente de A Short Hike, un título independiente en el cual nuestro objetivo es llegar a lo alto de una montaña, sin imposiciones, sin metas que no sean las autoimpuestas. Pero, ¿podemos hablar de un fenómeno en auge? ¿Qué se esconde tras la demanda de una parte del público hacia este tipo de juegos? ¿Qué significado tiene que en pleno confinamiento un juego como Animal Crossing se convirtiese en una vía de escape para tantas personas? De todo ello hablamos con Víctor Martín, psicólogo, también podcaster en el programa de Navi Games. Bienvenido, Víctor. Pues muy buenas, Sergio, y muy buenas a todos los oyentes. Encantado de estar aquí. Bueno, nosotros sí que estamos encantados de poder tratar un tema como es la psicología aplicada al videojuego, que es una cosa que normalmente no tiene un espacio en este tipo de programas, y creo que es importante porque, bueno, al final la psicología habla de nosotros mismos como personas. Y de hecho, con frecuencia se habla de un lado y de otro sobre cuáles son los efectos del videojuego en las personas, cómo pueden potenciar la concentración, o si nos fiásemos de los informativos, cómo contribuyen a la violencia. ¿Pero hay evidencias de algo de todo esto? ¿Tienen un impacto en nuestro cerebro? Bueno, lo primero es decir que el tema de la psicología en general, y yo diría que, por supuesto, en el tema de los videojuegos, es algo de lo que es difícil hablar, difícil escribir. Yo que intento escribir a veces sobre ello es muy complicado porque es lo que tú dices, al final es algo que lo impregna todo. A tantos niveles que es complicado saber dónde empieza y dónde acaba. Quizá lo más llamativo es, de nuevo, lo que tú hablas, toda la polémica que ha habido durante, pues yo creo que ya décadas, sobre los efectos psicológicos que pueda o no pueda haber en las personas, justamente esos efectos negativos, ¿no? Esos efectos de de agresividad, delincuencia. Y además me alegra que empecemos con esto, porque para dejarlo ya claro desde el principio, al menos de lo que yo he encontrado, de lo que yo he buscado, hoy en día no hay evidencia científica sobre que los videojuegos per se, luego hablaremos sobre los efectos que pueden tener, pero no hay evidencia científica de que tengan efectos negativos por tal cual, per se. ¿Y positivos? ¿Hay evidencias? Positivos, curiosamente, sí que hay muchas más evidencias de los efectos que pueden tener los videojuegos que negativos. O sea, que yo creo que al final, dejando esto claro, es en lo que nos debemos centrar. Aunque bueno, sí que se pueden hacer algunas matizaciones, pero sí. Si me preguntaran a mí, como profesional más que como jugador, yo diría que son muchos más los efectos positivos que los que puede tener negativos. Me interesa porque, claro, evidentemente nosotros, y me incluyo como jugador, siempre como jugador, tenemos un sesgo. Evidentemente no nos interesan esos casos que vemos desinformados en los informativos, valga la expresión, sobre la violencia, y nos quedamos con los estudios que consideramos buenos para nosotros. Pero si nos alejamos un poco de ese perfil subjetivo, está bien saber si hay una evidencia o no. Y antes de nada, me ha encantado algo que has dicho, que efectivamente la psicología se entiende como un campo muy abstracto, traerlo aquí es difícil de plantearlo, y yo creo que lo esencial, por empezar de algún punto, sería hacerse la pregunta de ¿por qué jugamos? Bueno, si ya nos vamos a lo que tú dices, a las bases del juego, al final es algo, digamos, no sé, básico, valga la redundancia, es algo que está en nuestra naturaleza y que está en la naturaleza de muchísimos animales, el jugar, ¿no? Y que quizá hasta ahora no se había plasmado en la cultura, no se había plasmado en el arte, hasta que han llegado los videojuegos, pero que ahora tenemos pues, el ejemplo palpable, ¿no? Entonces, más allá de la necesidad de jugar, está la necesidad de, bueno, está el ocio, está esta necesidad de esparcimiento que nos ofrecen los videojuegos y que yo pondría junto a las demás artes, pondría junto al cine, pondría junto a la literatura, la música, etcétera. Entonces, al final estamos hablando de cubrir necesidades y los videojuegos cubren necesidades, como hablaremos también después, yo creo que como ningún otro arte. Qué bueno, estamos hablando también de la evolución del propio medio expresivo, porque me da la sensación de que antes, al principio de toda la industria, se hablaba de que alguien jugaba para divertirse, y ahora juegas para divertirte, pero también intervienen otros procesos, ¿no? Puede contribuir a otro tipo de sensaciones. Sí, totalmente. Se ha complejizado, yo creo, el tema de los videojuegos, y está bien, ¿no? Desde los años 70 y 80, que parecía que simplemente, bueno, pues iba a ser algo pasajero, que iba a ser simplemente, bueno, pues casi una moda, ¿no? Ahora, pues estamos hablando eso de incluso juegos con utilidades terapéuticas, juegos como medio didáctico, como, no sé, como para el entrenamiento de habilidades. Estamos hablando de un campo que yo creo que ni somos conscientes de hasta qué punto está llegando y hasta qué punto va a llegar en el futuro. A mí me llama la atención que en medio del boom por los mundos abiertos, las mil tareas secundarias que cumplir en cada juego, de repente ha crecido el interés, la popularidad por esos juegos etiquetados como contemplativos, que son más flexibles. Y no sé, ¿a qué crees que se debe ese éxito? Bueno, es un fenómeno que sí que se está dando, que, vamos, se está dando hasta el punto de tener un nombre propio, al menos de lo que yo he leído, es el llamado slow gaming, del que, bueno, podéis leer, al menos yo he leído en la web Presura, también a Sofía Francisco en su Patreon, y es un fenómeno relativamente reciente, porque si tuviéramos que ponerle un poco el punto de salida de este boom sería seguramente con estos Walking Simulator a principios de la década pasada, y yo creo que viene también un poco viene a cubrir también un hueco que no se estaba cubriendo también hasta entonces, ¿no? Los videojuegos que parecía que era, sobre todo con la anterior generación, que no sé, que tenían estaban tan centrados en la acción y estaban tan centrados en la competición, y lo siguen estando, ¿no? Pero también parece haber un hueco que se está llenando cada vez con juegos no sé si llamarlos contemplativos, no sé si llamarlos slow gaming, pero sí que es verdad que seguro que los que nos estén escuchando se hacen una idea de lo que estamos hablando. Sin duda, sin duda. Es difícil todavía encontrar la etiqueta por ser algo tan reciente, por decirlo de alguna forma, al menos la nomenclatura. Pero hablamos de videojuegos y claro, en ese proceso no solo lo artístico acapara nuestra atención, también las mecánicas. ¿Qué hace tan gratificante un título que al final consiste en cumplir una rutina diaria, por ejemplo? Pues yo aquí haría una diferenciación entre juegos como, primero, Animal Crossing, Stardew Valley, o para mí el que es más evidente es los Sims, que son, diríamos, simuladores de vida. Ajá. Prácticamente, ¿no? Entonces, al final estos simuladores de vida, que es extraño, ¿no? Parece que no deberían funcionar, porque al final para vida ya tenemos todos la nuestra y jugar a ella es como una... Es como algo contraintuitivo, pero bueno, aquí ya abriría el melón de lo que, bueno, de una necesidad, que son las necesidades de seguridad, que bueno, pues todos tenemos esta necesidad de tener una cierta estabilidad, de tener un cierto orden, de tener una propia seguridad, valga la redundancia, de nuevo. Y al final estos juegos, estos primeros simuladores de vida, yo diría que nos dan como esa oportunidad de establecer un orden en un entorno que simula la vida real, ¿no? Pero al contrario que la vida real, pues es mucho más estable, es mucho más accesible, es incluso lúdico, ¿no? Entonces resulta mucho más atrayente. También ese, lo que comentas, la recompensa, ¿no? Que se ve como más cercana o más fácil llegar a ella, ¿no? Claro, efectivamente. Pues no sé, por ejemplo, cómo funciona la economía, por ejemplo, en los Sims, o cómo funciona en Animal Crossing o Stardew Valley, pues no es para nada, no da los quebraderos de cabeza que nos da todos los días, ¿no? Pero simplemente, no sé, situaciones como que se te rompa un electrodoméstico o que tengas que limpiar la casa. Pues aquí estamos hablando de darle un botón y que además tienes una recompensa como muy, muy palpable, ¿no? Quizá en forma de, pues no sé, en forma de puntos, en forma de dinero, en forma de lo que sea. Y al final es... Sí. No, que con relación a lo que estabas comentando, completamente cierto, y que parece que todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que estar orientado a un fin. Hay que ser productivo incluso en el tiempo de ocio, ¿no? Sí, y al final es esa también ese otro tipo de necesidad lo que yo creo a lo que apelan otros juegos, ¿no? Quizá juegos más competitivos, quizá juegos más centrados en la, pues no sé, en rankings online, en clasificatorias, nos dan como ninguna esa sensación de propósito de decir, no, mira, de te pones un objetivo y llegas a él con esfuerzo y con entrenamiento, parece más a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es curioso que estos juegos más contemplativos todo eso lo evade, todo eso lo rechazan para darnos una experiencia que no tiene objetivos muchas veces, o que si los tiene, no tienen esa exigencia que nos dan otros juegos. Un ritmo pausado o reflexivo que a mí me hace preguntarme, a ver cómo lo puedo plantear. Evidentemente sé que el concepto tiene sus connotaciones negativas, pero ¿tiene valor en sí mismo el aburrimiento? Porque hay muchos escritores que ven en él un componente estético, ético, asegurando que no solo no es malo, sino que hasta es necesario aburrirse. Sí, sí, completamente. Yo creo que el aburrimiento, ya no tanto por el aburrimiento, sino yo creo que lo realmente peligroso es lo contrario, el no poder aburrirse, no sé, a mí cuando me viene alguien y me dice yo no me aburro o no tengo tiempo para aburrirme, al final si no tienes tiempo para aburrirte es que efectivamente no tienes tiempo, ¿no? Entonces esos periodos reflexivos, si no tienes tiempo para pensar, si no tienes tiempo para, pues no sé, para hacer una especie de introspección, de, no sé, al final es que tienes la vida muy llena, ¿no? Entonces, para quien nos escuche y quien se aburra o se aburra fácilmente, que no se preocupe porque es algo normal, es algo necesario y es una buena señal, sí. Pues sí, porque a veces lo contrario, como dices, el estar siempre haciendo cosas nos impide también en pensar en nosotros mismos, que cuidarse uno mismo es una cuestión fundamental. Sí, sí, completamente. Y al final para... No es que ninguno sepamos mejor que nadie cómo cuidarnos, pero sí que todos tenemos digamos, esa llave, ¿no? Todos convivimos las 24 horas del día con nosotros mismos, pero hay que saber escucharse, hay que saber pararse de vez en cuando y ver, pues, dónde tenemos más necesidades, dónde tenemos más problemas. Y al final lo contrario es ir en piloto automático, ¿no? Y cosas, a mí si me preguntan, cosas más peligrosas hay que eso. Y hay personas que se están conociendo ahora más que nunca con esto del confinamiento que hemos pasado durante 3 meses y además las casualidades que hicieron que un lanzamiento como Animal Crossing, que ya de por sí es popular, en aquel momento fuese como maná caído del cielo. Yo no sé, desde la psicología, ¿cómo viste todo esto? Esa necesidad comunicativa que de repente nos empuja a instalarnos Skype, Zoom y a sentirnos cerca los unos de los otros. Sí, esto al final viene, bueno, un poco de lo que he hablado antes, ¿no? Esta necesidad de seguridad no es algo que yo me invente como nada. Al final, lo que yo siempre digo, que lo que hago es leer a gente que sabe más que yo. Y bueno, ahí existe la teoría, que igual la gente la conocerá, que es la de la pirámide de Maslow, que es un, bueno, pues se plantea que hay una serie de necesidades psicológicas que se van cubriendo una a una, ¿no? Empezando por las necesidades básicas, se sigue por las necesidades de seguridad, después por las necesidades sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el confinamiento, al final las necesidades básicas, lo cierto es que en la mayor parte de los casos las hemos cubierto, ¿no? Todos hemos estado en nuestra casa, hemos podido ir al supermercado y no hay nada que no se haya cubierto. Pero claro, en un entorno de confinamiento, pandemia como el que hemos vivido, esa necesidad de seguridad y sobre todo esa necesidad social son las que se han visto más restringidas, ¿no? Entonces, en una circunstancia así, yo creo que Animal Crossing cayó como un bálsamo. Sin duda, también me da la sensación de que no vamos a salir de todo esto de cualquier forma, que de alguna manera nos va a cambiar incluso sin saberlo. De momento hay sentimientos como la incertidumbre que se han apoderado de nuestras rutinas. No sabemos, no podemos hacer planes de aquí a un mes porque no sabemos qué va a ocurrir. ¿Percibes que hayan aumentado los casos de ansiedad u otro tipo de enfermedades? Bueno, lo primero... No hay ahora mismo, obviamente, todavía estudios, al menos estudios avalados, como con validez, sobre cuál es, sobre qué narices está pasando, ¿no? Mm. Sobre qué nos está pasando, cuál es, cómo estamos reaccionando a todo esto, porque claro, todavía estamos en plena pandemia, ¿no? Claro. Pero lo que sí estoy viendo es que están bueno, pues sucediendo algunas cosas que nunca habían sucedido antes, ¿no? Se habló con el desconfinamiento del síndrome de la cabaña, ¿no? De mucha gente que yo diría que incluso yo mismo que teníamos como ese miedo a salir, como ese miedo a retomar nuestras vidas, ¿no? Después de un entorno de tanta incertidumbre, había ese síndrome que ha ocurrido. Y yo estoy, si me pidiera mi opinión, yo estoy seguro de que no tanto con el confinamiento, sino sobre todo con el desconfinamiento, que sobre todo casos de ansiedad, y no me extrañaría que casos de depresión que ha aumentado. Ansiedad y depresión, que son enfermedades que normalmente pesan sobre ellos cierto estigma y que quizás lo único positivo que intento sacar de toda esta situación es que se está empezando también a hablar de todo esto, no solamente a raíz del confinamiento, sino que también parece una cuestión generacional. Cada vez hay más predisposición a hablar públicamente de estas enfermedades. Sí, yo creo que al final es que está siendo el elefante en la habitación, ¿no? Y quizá generaciones pasadas que no estaban tan abiertas a esto, ¿no? A hablar sobre adicciones, hablar sobre enfermedades mentales. Y ahora, pues, cada vez sí que es verdad que la psicología, muy poco a poco, que una cosa que tenemos que tener muy clara es que la psicología es una ciencia que está completamente en pañales. Que estamos todavía en la edad media de la psicología y que, pero bueno, poco a poco sí que se van haciendo avances, está empezando a hablar sobre ello y quizá el problema viene cuando se habla mal, ¿no? Porque sí que muchas veces eso pesa en las noticias o pesa en medios generalistas que se utiliza la psicología pues para cubrir ciertas, no sé si ciertas agendas o cierto, no sé, ciertos intereses. Y es una pena porque lo que tú dices es que está habiendo cada vez un interés mayor. Se está empezando a hablar de depresión y ansiedad, que son afecciones que están teniendo millones de personas. Y joder, muchas de estas personas están viendo aquí una puerta, ¿no? Están viendo una puerta de decir, joder, esto que me está pasando, se habla de ello. Está sucediendo, es real, no es que yo me invente, ¿no? Y esto es muy importante, pero todavía lo tenemos que coger con pinzas, sobre todo lo que se habla de forma pública hay que coger con muchas pinzas. ¿Falta educación emocional? Mucha, muchísima. O sea, la educación emocional es algo que de lo que se empezó a hablar con Daniel Goleman hace apenas 30 años, yo creo, ni siquiera hace 30 años, ¿no? Entonces, lo que digo, estamos empezando a hablar sobre ello, pero hay un... Ya no es tanto de forma pública o de forma social, que yo creo que se van haciendo avances incluso de gente que quizá puede estar más desconectada de ello, la generación de nuestros padres o incluso la generación de nuestros abuelos, pero que sí que reconocen que hay algo ahí, ¿no? Que sí que reconocen su importancia, pero sobre todo hay una falta de apoyo institucional y una falta de apoyo política muy grande. No es que quiera empezar a hablar aquí de mi situación personal, pero sí que es verdad que bueno, pues que falta todavía mucho apoyo institucional y sanitario para que esa aceptación que está teniendo a nivel social realmente se traduzca en algo tangible. Sin duda. Nosotros ahí, evidentemente, no podemos entrar en esas esferas porque desde un podcast poco se puede hacer, pero sí que me gustaría también hablar de cómo se aborda o cómo se ha representado en los videojuegos. Y esto, de forma inconsciente aunque sea, todo lo que estamos viviendo ahora mismo va a influir a las obras del futuro, porque se habla siempre de Hellblade, como a Dalí, de las enfermedades mentales, pero qué lástima que solamente podamos nombrar una o dos. Sí, al final yo creo que... bueno, esto es algo sobre lo que, claro, inevitablemente, pues yo como... Por lo que he estudiado y por lo que me dedico, pues piensa sobre ello, de hasta qué punto está influyendo, ¿no?, la psicología. Y yo creo que fuera de Hellblade o fuera de estas excepciones es complicado. Fuera de Celeste, por ejemplo, que también hablaba sobre la ansiedad y demás... es complicado ver o discernir hasta qué punto está influyendo la psicología, pero sí que lo he pensado, por ejemplo, con The Last of Us Parte 2, hasta qué punto el estudio de la psicología está influyendo, por ejemplo, en la creación de personajes, ¿no? Yo nunca he visto personajes tan profundos emocionalmente o tan bien representados como en The Last of Us 2, en los que podemos ver ataques de ansiedad. ¿Cuál es el problema? Que no sé el problema o no, pero sí que es verdad que no es algo central en el juego, no es algo que lo impregna, se ha utilizado la psicología para la creación de personajes y ahí lo dejamos, ¿no? Y al final pasa como con el, por ejemplo, con el feminismo, ¿no? Que es algo de lo que hay que hablar, es algo que se debe tratar y se debe tratar de forma explícita, no vale con utilizarlo sin más. Y dejarlo ahí en creación de personajes o en creación de mecánicas. Uh-huh. En mecánicas se lleva utilizando la psicología desde casi el principio, ¿no? Pero es algo a lo que tú dices, que hay que hablar como ha hablado Hellblade, como ha hablado Celeste, y es necesario. Es verdad que la construcción de personajes, ¿no?, los arquetipos de Jung, que tanto han dado de sí, sí, es verdad que sí, la psicología sí está ahí presente. Pero bueno, también te quería preguntar, porque empezamos, recuerdo, esta charla hablando de esos efectos de los videojuegos. Me gustaría preguntártelo abiertamente. ¿Pueden los videojuegos ser terapéuticos junto a un tratamiento médico, claro? Sí, sí, completamente. Yo diría incluso, bueno, de lo relativamente poco que he podido encontrar sobre ello y buscar, que es de lo que más se ha estudiado desde un punto de vista puramente científico. También por intereses, ¿no? Pero al final lo que más encuentras es videojuegos utilizados de forma terapéutica o, bueno, yo ahora mismo que estoy trabajando en un centro de Alzheimer, pues ves que ha habido incluso terapia con Nintendo Wii, pero más allá, se ha hecho terapia con realidad virtual. No sé, hay casos de utilización de videojuegos en personas con niños con autismo. Sí que se está utilizando cada vez más porque, joder, lo cierto es que funciona. O sea, se está hablando de terapias para aumentar el autocontrol, la autoestima, el aumento de las habilidades sociales, distracción para dolor o condiciones crónicas. Si de algo podemos estar seguros, pues tienen un valor terapéutico y que es de lo que más se está estudiando y lo que más se está practicando casi. También hay que decir que, bueno, aquí hablamos de cómo los videojuegos generan modelos de representación, personajes con los que luego empatizamos e incluso estrechamos vínculos. ¿Es importante para un niño esa cualidad que tiene el videojuego en la construcción de su identidad? Sí, sí. Y Yo creo que es tan importante que abruma, porque, de nuevo, los videojuegos es algo también muy, muy nuevo. Y hasta qué punto puede afectar en el desarrollo emocional de un niño, yo creo que es algo que todavía se nos escapa. Desde la propia psicología es algo que no se nos escapa, que no se está estudiando lo suficiente. Y, joder, al final los niños casi es el primer contacto que tienen con la... con la expresión cultural y con el arte, están siendo los videojuegos, ¿no? Por temas obvios, porque es lo más accesible para ellos. Y yo creo que es algo que se debería estudiar mucho más también sobre qué tipo de juegos se hacen para estos niños o cuáles pueden ser adecuados o no. Se necesita mucho estudio en ese campo todavía. Claro, también el tema de la recomendación de edades, que los propios padres sí estén educados, ¿no? Eso daría para otro debate, sin duda. Totalmente. Pero bueno, hablando de educación, estamos viviendo ahora mismo un momento único, un punto de inflexión, una revolución digital en las aulas, que por otra parte llega tarde, y vemos también cómo resurge el concepto de la gamificación desde la psicología, y como jugador que también eres, ¿puede contribuir al videojuego a la enseñanza? Sí, sí. Desde luego, yo creo que puede contribuir también hasta unas cotas que ni nos imaginamos. Si hay un problema, uno de los grandes problemas, yo diría que en las aulas, es la falta de motivación, ¿no? Por unos, lo que tú dices, al final está llegando ahora una modernización forzosa, ¿no? Que tendría que haber llegado mucho antes, sí, y tendría que haber sido como mucho más orgánica. Al final, yo creo que se deben cambiar los patrones de educación y, joder, tenemos un medio fantástico como es el videojuego que, no sé si por temas culturales, por temas educacionales, por miedo también, no se está utilizando o se está relegando a lo lúdico, ¿no? Cuando otro de los efectos positivos constatados de los videojuegos son como medio didáctico, y sobre esta gamificación, que ya si empezamos a hablar de gamificación sí que tocamos muchísimos puntos, ¿no? Empezando por las propias redes sociales. O sea, es algo que ojalá se estudie, ojalá desde la educación, que es un campo que no es el mío, pero ojalá que se empiece a estudiar, que se empiece a implementar, porque hay un abanico de posibilidades enorme. Al final, todo esto que hablamos de ese ojalá, eso que está por venir... Yo soy de la opinión de que corresponde a una cuestión generacional. Es decir, ahora mismo sí hay profesores que pues están a punto de jubilarse o que tienen una edad en la que no han tenido contacto con ese medio y es lógico que no sepan, claro, aplicarlo. Pero ya hay personas que están saliendo de las universidades que serán profesores y que imagino que pondrán esto en marcha. Sí, de nuevo, yo creo que es aparte de que hay una barrera generacional muy importante, también es un poco las herramientas que den desde las instituciones, ¿no? Yo creo que no debe ser fácil ser un profesor, quizá no en una universidad, porque las universidades dentro de CABE quizá pueden ser más libres, pero en cuanto a institutos o colegios, yo creo que debe ser complicado innovar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a ser algo que llegará con el tiempo, que pasarán años hasta que se vea y que ahora mismo debe ser complicado, sobre todo para esos profesores de los que hablamos que realmente son de nuestra generación y tienen una motivación genuina por hacer de la educación pues algo lúdico y algo realmente motivador. Sí, es verdad que ahí se topan esos profesores con mucha ilusión, con ese muro de la burocracia. Cualquiera que nos esté escuchando y se dedique a la docencia sabe lo que es una programación, lo que son las competencias, lo difícil, sí, que es meterlo todo ahí dentro, y bueno, es verdad que es un tema complejo. Por cierto, he observado, Víctor, que eres todo un experto también en lo referente a la escena eSport. Más allá de lo que es el propio deporte competitivo, hay un factor social que mueve masas. Ha pasado con los streamers, ocurre cada vez que hay una liga de eSport. Se ha demostrado que a los jugadores no solo nos gusta jugar, sino también observar cómo lo hacen otros, ¿no? Sí, bueno, no sé si tanto como experto, pero sí que... Más que sí yo, que seguro. No, sí que es verdad que es algo que siempre me ha llamado, ¿no? Y es una prueba de también hasta qué punto toca palos los videojuegos, ¿no? Tenemos por una parte los videojuegos más narrativos, más de historia, que pues bueno, seguramente beban más de las artes escénicas, de lo audiovisual, del cine, de la literatura. Pero luego tenemos ahora los deportes electrónicos llamados así porque son deporte, ¿no? Y que al final eso, nos gusta verlos, nos gusta ellos del mismo modo que nos puede gustar jugar a cualquier deporte o ver cualquier deporte, ¿no? No hay ninguna diferencia, hay mucho estigma todavía, por supuesto, pero yo creo que también es una cuestión generacional, ¿no? Y yo pienso también que cuando comenzó, no sé, el fútbol o por ejemplo, los deportes de motor, se vería como algo raro y se vería como algo de nicho, ¿no? Pero estamos viendo que yo creo que para nuestra generación va a ser algo muy importante de aquí a unos años y que tiene, no sé muy bien dónde va a estar el techo de los esports. Incluso estábamos hablando de los modelos de representación. Hay muchos chicos que ven en ellos, en esas figuras de los eSports, los youtubers, como estrellas, ¿no? Modelos a los que quieren parecerse. Sí, esto, pues lo que ha pasado siempre al final, ¿no? Pues los ídolos que se han tenido hasta ahora, pues bueno, pues igual que hay que Cristiano Ronaldo, Messi o Fernando Alonso o Nadal han sido ídolos del deporte tradicional, pues ahora encontramos quizá más de cara a streamers, ¿no? Porque quizá es lo más también lo que más cercano nos queda al final. Sí. Bueno, pues quitando en League of Legends Faker, por ejemplo, o algunos jugadores que son archiconocidos, pues los demás son, bueno, son ídolos también por cercanos que son y porque les ves jugando y están ahí, ¿no? Entonces, también es muy interesante pensar sobre esto, sobre cómo están cambiando las representaciones de estas figuras y de estos modelos que antes, eso, ves a los deportistas de élite que están como en otro mundo, pero ahora, pues gracias a Twitch y a todas las plataformas de streaming, están mucho más cercano y es algo, desde luego, muy interesante. También porque se ha democratizado. Antes tenías que salir en televisión para ser famoso, entre comillas. Sí. Y ahora es cierto que cualquiera puede ponerse Twitch, tenemos al alcance un montón de redes sociales. Y yo me pregunto desde el otro lado, desde persona que observa todo esto, ¿cómo nos afecta esa exposición pública? Porque a veces es complicado de gestionar y no hace falta ser el Rubius para que un comentario o una situación nos pueda superar. Sí, yo lo veo incluso por mí, ¿no? Que yo no soy... Vamos, ni de lejos una persona conocida, una personalidad así, pero, joder, no sé, si escribo un artículo o hablo en algún sitio y me dejan un comentario negativo o me hacen alguna crítica, además, pues me afecta, ¿no? Y pienso sobre ello. Quizá aquí también entre todo el tema de las personalidades y lo que pueda afectar o no un comentario negativo, pero no me quiero imaginar lo que debe ser estar expuesto a una... sobre todo al escrutinio público de forma tan directa, porque al final... Es una persona conocida como el Rubius o Alex el Capo o quien sea en España. Al final tienes el escrutinio cada vez que estás trabajando, ¿no? Y de forma chat que te están diciendo cualquier cosa. Entonces debe ser, desde la inexperiencia, debe ser algo pues complicado de gestionar, desde luego. Sin duda. Fíjate, preparando la entrevista, me encuentro con lo que comentabas, que cómo podemos hablar de, pues eso, de estos juegos contemplativos, zen, slow games, no tienen etiqueta, pero están ahí, estamos hablando de nuevas consolas que van a llegar en unos meses. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Esta tendencia crees que es pasajera o está aquí para quedarse? Yo creo que está para quedarse y espero que lo esté. Porque lo que decía al principio, hay un hueco muy grande de videojuegos como un medio mucho más contemplativo. Quizá casi yo lo equipararía a las galerías de arte o a los museos, que es igual de válido, ¿no? Y al final, ¿hasta qué punto está tocando palos el videojuego? Que los tocaba, pues... Como medio expresivo, como el cine o el teatro, etcétera, como el deporte, y ahora también quizá, pues yo creo que hay este hueco que no es que se esté llenando, es que se ha empezado a llenar, ¿no? Y yo, no sé, personalmente me pienso a veces hasta qué punto, hasta dónde puede llegar este nicho, por así decirlo, que solo ha empezado, pero que no sé, dentro de que es muy básico, porque al final eso, los museos, pues son museos, ¿no? Y no hay más allá. Entonces, ¿hasta dónde puede avanzar el Walking Simulator? ¿Hasta dónde puede avanzar el videojuego contemplativo? Ahora se habla de slow gaming. Yo espero, sobre todo, que todo se confluya un poco, ¿no? Y que impregne también al AAA y que impregne a lo más... No sé, a lo más general, para darnos experiencias quizá no tan frescas como tenemos ahora, ¿no? más pausadas y que estamos viendo ya. Estamos viendo en videojuegos como, como The Last of Us Parte 2, como Red Dead Redemption 2, que son videojuegos mucho más pausados y que yo creo que están bebiendo acertadamente de esta tendencia. Ajá. Y me gustaría acabar con una pregunta que sé que no es fácil, pero que nos puede dar cierto juego, valga la redundancia, y es si precisamente los videojuegos pueden transformar la sociedad, si tienen esa capacidad o estamos aspirando demasiado alto. Yo creo que pueden cambiar la sociedad hasta el punto en el que el arte la puede cambiar, ¿no? Y uno de los mejores profesores que tuve en la universidad decía que si quieres saber cómo es una sociedad, que atiendas a su expresión artística y a su expresión cultural, ¿no? Entonces, hay una simbiosis muy grande entre el arte, entre la cultura y cómo es una sociedad, al menos a nivel general. Así que sí, yo creo que lo va a seguir de. Yo creo que la propia sociedad y lo que nos está pasando y lo que nos va a seguir pasando va a definir el arte, y ese arte, que son ya los videojuegos, va a seguir definiendo a la sociedad, pero vamos, sin ninguna duda. El arte imita la vida y la vida imita el arte. Así que, bueno, Víctor, que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De hecho, para mí era importante tenerte aquí porque este es el primer programa que hago en 2 meses, precisamente desde que me diagnosticaran una depresión, y espero que esta charla que hemos tenido pues pueda ser también de utilidad para alguien. Así que ha sido un placer, que esta es tu casa, que ojalá podamos hablar, porque sé que es un tema tan grande que nos hemos quedado prácticamente en la superficie. Pero que, sí. Que ya digo, aquí el Batallón Pluto, esta es tu casa. Pues nada, muchísimas gracias. Sí, es lo bonito, ¿no? Es lo bonito de la psicología, porque al final, eso, yo lo pienso a veces, digo, psicología y videojuegos, ¿cómo se puede compaginar? Bueno, pues se puede compaginar hasta el punto de necesitar varias vidas para hablar sobre ello y para... Pues sí, sin duda. Nosotros lo dejamos en este punto, vamos a poner un poco de música y regresamos con más contenido. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección, con esta que estamos jugando, donde no analizamos absolutamente nada. Comentamos nuestras impresiones, sensaciones, emociones delante de los juegos que vamos probando. Algunos nos gustan mucho, otros no nos gustan tanto. Y hoy, no sé si de forma intencionada o no, me he quedado aquí solito. Me han dejado vía libre todo este páramo desierto para decir, Sergio, ahora que has vuelto, cuéntanos la chapa de siempre. ¿Qué nos vas a traer? ¿Final Fantasy o Life is Strange? Aquí, Caro Cruz. Pues amigos, por la segunda parte, no voy a hablar de Life is Strange, pero voy a hablar de Tell Me Why, que no es la canción de los Backstreet Boys, es la nueva aventura narrativa de Don't Nod, padres, como digo, de Life is Strange, que nos invita a viajar hasta un pequeño y recóndito pueblo de Alaska de la mano de dos gemelos, Tyler y Allison Ronan, que después de muchos años estando separados, hay un suceso que ocurrió cuando eran pequeños que les ha marcado de por vida y ahora regresan después de mucho tiempo a su casa de la infancia para desenterrar viejos recuerdos y superar pues una tragedia acontecida entre esas cuatro paredes. No quiero contar mucho, hay que decir que yo he jugado al primer episodio, que ya está disponible a través de Game Pass, que van a llegar, son solamente 3 capítulos, cada 2 semanas, es decir, más o menos mediados, finales de septiembre va a estar todo completo. La prensa lo ha podido jugar ya de por sí, lo ha analizado con todo junto. ¿Y qué os voy a contar? A mí esto me gusta mucho. Esto es lo que hace que tenga sentido que uno haga un programa sobre videojuegos, hablar de obras que yo creo que hacen avanzar este medio o plantear ideas que hasta ahora al menos no habían dado el salto al mainstream. El tener detrás una compañía como Don't Nod, Square Enix, Xbox Studios, porque hay que decir que esto es una exclusiva de Xbox, creo que esto quiero pensar que va a ayudar a concienciar. El problema es que al final Tell Me Why lo jugará un perfil muy específico de público, como pasa siempre, pero bueno, mejor que nada. ¿Y de qué os voy a hablar? Bueno, hay que decir que, como digo, son dos hermanos, dos gemelos. Una cosa que a mí me apasiona desde siempre de Don't Nod es la construcción de los personajes. Aquí tenemos a Tyler y Allison Ronan, que a mí me resulta muy fácil empatizar con ellos porque entiendes sus motivaciones, sus preocupaciones. Creo que este estudio desde siempre ha sabido insuflar sus juegos ese componente costumbrista, que al final creo que es lo más atractivo, porque sí, siempre existe la dosis fantástica, aquí también, pero pasa a un segundo plano cuando salen a relucir los sentimientos de esas personas que parecen humanas de verdad. Tienen conversaciones, diálogos, con los que yo creo que resulta sencillo empatizar. ¿Cuál ha sido el tema que han tratado esta vez? Porque ya hemos hablado de la adolescencia, hablaron también del racismo, de la brutalidad policial. En este caso se plantea la relación de estos dos hermanos con su madre, la cual ya no está, no hago spoiler, pero empieza así el este, y el volver a la casa familiar. De hecho, a mí me recuerda un poco al estilo What Remains of Edith Finch. El volver a esa casa de la infancia, indagar entre los recuerdos y que el propio entorno te vaya diciendo cosas de ese pasado. Al principio es así, luego evidentemente vamos a salir de la casa, hay más lugares, pero conserva ese toque detectivesco de buscar cada nueva pista, cada nuevo objeto que te dé algún tipo de información sobre ese pasado, ese contexto que tienen los personajes. Pero ante todo, ¿cuál ha sido lo más interesante de este juego? Que toca la transexualidad. ¿Por qué? Porque Tyler es un chico transexual. Y el mayor acierto del juego, y lo que a mí verdaderamente me emociona, es lo bien que se han documentado. Ya lo dijeron, se pusieron en contacto con la asociación GLAAD, que es una asociación muy conocida en derechos LGTBI, para darles mayor verosimilitud a su argumento de cada uno de ellos. Y realmente se nota en las situaciones que plantea, ¿eh? Tengo que decirlo, no hay escenas absurdamente dramáticas de echarte a llorar, ni tampoco lo contrario. No hay, por supuesto, cosas incoherentes con la realidad que vive a diario este colectivo. Yo, por ejemplo, tengo una amiga de la infancia que es trans y hay diálogos en el juego que son prácticamente situaciones a las que se enfrentan a diario. Yo lo puse además en mi Twitter personal, no somos conscientes de lo importante que es esto, y creo que hasta dentro de unos años no valoraremos que la primera piedra la puso Don Nod. Que habrá otros juegos del circuito independiente que ya lo han abordado, ¿eh? Pero es muy importante cómo lo hace porque, ya digo, vamos a un pequeño pueblo de Alaska con todo lo que eso conlleva, que está muy arraigado en sus tradiciones, en el conservadurismo, en la religión, se mencionan las terapias de conversión, por ejemplo, y todo esto te lo cuenta desde la mirada de dos niños, que es lo que eran los protagonistas cuando vivían con su madre en ese pueblo, y la contraposición con la actualidad ahora que son veinteañeros y regresan a ese pueblo pues con la mente más abierta, después de haber visto mundo y de tener sus propias experiencias personales. Y quiero decir también, todos sabemos que el primer Life is Strange tenía el concepto del viaje en el tiempo, el segundo también estaba en los poderes ahí, aunque se centraba más en el cuidado de tu hermano pequeño. Aquí la mecánica nueva que introduce es que estos gemelos, esto es una cosa que se ha dicho, yo no tengo gemelos, no sé si es verdad, imagino que no hasta este punto, que tienen una voz compartida. Siempre se ha dicho que los gemelos, pues cuando uno le hacen daño, el otro de cierta manera es capaz de sentirlo por ese vínculo invisible que existe desde el nacimiento. Aquí se lleva un paso más allá y lo que piensa uno lo escucha el otro. Ya digo que esto es ciencia ficción. Y no solamente eso, que eso va a ser bastante interesante para las conversaciones, el jugar en qué momento hablar con tu hermano o con tu hermana y en qué momento hacerlo de manera pública, sino también que tenemos la capacidad para recrear recuerdos en el entorno. Si, por ejemplo, vamos al garaje que había en la casa, vamos a ver la silueta de nuestro personaje de pequeño y podemos recrearlo. A mí me recuerda, por ejemplo, a, no sé, juegos como, por ejemplo, el Batman VR, que tú podías ver esas figuras translúcidas moviéndose en el entorno para tú conseguir algún tipo de información. Pues algo así muy por el estilo. Yo estoy muy contento, solamente ha sido un episodio, aún queda muchísimo por ver. No puedo decir si va a ser la mejor obra del estudio, ni mucho menos, pero sí que quiero mencionar la accesibilidad en las opciones, tamaño de letra, personalización para disléxicos, mayor contraste en los colores y también la localización. Porque sí, tenemos voces en inglés, pero los subtítulos están en español neutro con muchas comillas. Yo no soy muy partidario, aquí hemos tenido ese debate, pero hay expresiones y términos que no usamos aquí. Por ejemplo, papalote en lugar de cometa de papel, cajuela del auto en lugar de maletero o botana y no tentempié. Esto lo he tenido que buscar en internet porque yo no sabía que era botana. Pecado capital. Pecado capital. Se entiende en cualquier caso. ¿Jalar para tirar? No, pero sí me llama la atención que en lugar de coger un objeto, dicen tomar. Eso es normal. Lo que escoger. Sí. Es que esa palabra en todo el espectro hispanoparlante, todo, excepto España, todo significa una cosa. Así que a lo mejor teníamos que hacérnoslo ver nosotros, no ellos. Puede ser. Ya digo, a ver, que no es molesto, ¿eh? Yo lo menciono, e igual que menciono esto, tengo que decir que el respeto con el que se ha tratado la traducción, porque es verdad que en el inglés los pronombres personales, al no ser que lo hagas de forma explícita, no tienes por qué saber si es masculino o femenino. Y claro, aquí, sin embargo, claro, tú tienes que poner incluso en el subtítulo quién está hablando y a quién se refiere. Y me parece de un respeto enorme que cuando se refieren al pasado de Tyler, este chico transexual, no lo hagan con su dead name, con el nombre que le dieron al nacer y que no se identifica con su género. Así que bueno, nada, simplemente que estoy muy contento, ya digo, primer capítulo, son 3 y que aquí estaré dando el coñazo cada vez que pueda, ¿eh? Yo tengo una pregunta, Sergio. ¿Qué tal anda de duración? Porque claro, los otros episodios de los juegos de Don't Not los han dividido en 5. Este, al ser 3, ¿se ha notado que este primer episodio dura un poco más respecto a los primeros episodios de otras obras o más o menos es similar lo que te ha durado? Yo diría que más o menos igual o incluso un poquito menos, ¿eh? O sea, es un juego que va a ser corto porque habrá durado 2 horas. A lo mejor en total serán 6 si mantiene la duración de este primero. No sé, yo creo que es quien tenga Game Pass, por supuesto, quien le guste Life is Strange faltaría más, y que no es lo mismo, eso es lo que me gusta de este estudio, que no hace la misma historia 30.000 veces, sino que apuesta por temas diferentes y que se documentan, que es importante. Y la historia está bien, es interesante porque está muy bien que estén haciendo este movimiento que es arriesgado, pero ya sabes que se capturan muchas más moscas con miel que con vinagre. Es decir, si han hecho un buen trabajo, es interesante y tiene buenas mecánicas, yo lo jugaría de cualquier forma, pero mucha gente más se animaría a jugarla. A ver, esto es importante porque creo que sería injusto quedarnos con sí, es el juego del transexual, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente que lógicamente le va a poner una etiqueta o un titular, o que directamente va a hablar de agendas, que por cierto, a ver si me regalan ya una agenda para este año que se acaba. Pero no, es cierto que tiene ese punto, como digo, detectivesco, porque claro, tú ocurre algo de pequeño y tu madre muere, ¿vale? Esto empieza así el episodio. Entonces, la única forma de recomponer y de intentar reconciliarte con tu propia madre, que ya no está en este mundo, es a través de lo que vas viendo, de esa casa que revisitas, de hablar con la gente del pueblo. Entonces tiene ese componente de qué ocurrió en realidad ese día tan macabro, que qué ocurrirá, qué será eso, ¿no? Que ha marcado de por vida la vida de estos dos chavales. A mí me ha gustado porque tiene un componente sobrenatural, también como de miedo. Es muy parecido, y no está muy bien, es muy parecido al comienzo de Flash, de la serie. Sí. Que es también con el asesinato de su madre. Eso es. Y también toda esa base de todo lo posterior y el reconciliarse consigo mismo. Es decir, es que al final está muy bien que tenga algo que te enganche, el MacGuffin que decía siempre Hitchcock, para que cojas y entres en la historia y luego puedas coger y empatizar y entender las cosas y demás, pero que haya algo que te enganche desde el principio. Pues no sé, me suena muy bien, la verdad. A mí me gusta la idea de reconstruir en tu cabeza la idea que tenías de una persona. Pero claro, tú de niño, hay que decir, vuelvo a repetir, un pueblo de Alaska, muy pequeño, la gente no tenía acceso a la información. Esta mujer muy arraigada en sus tradiciones, en la religión, tener a un chico transexual, cómo lo vive él y cómo lo vive ella, y con el paso del tiempo, ver si realmente tu madre era así o no. No sé, creo que lo han hecho, lo han abordado de una forma muy inteligente, no se nota nada impostado buscando situaciones que puedan llamar la atención, todo se hace con una naturalidad envidiable y que recomiendo a todo el mundo que lo juegue, así que eso es lo único que puedo decir. A ver si la semana que viene tenemos más a que estamos jugando, de más compañeros, que sé que el verano es tiempo también para volver a, bueno, pues a títulos que habíamos dejado a medias y que ahora traemos, refritos y cosas así, pero bueno, que van a ir llegando lanzamientos también. Yo creo que podemos ir concluyendo, si os parece, que seguro que está todos los oyentes diciendo, qué pesado Sergio con Don't Nod, ya ha acabado, pero de verdad, si podéis jugadlo, 2 horitas y se disfruta. Toca poner punto y final a este regreso del Batallón Pluto, ya sin la etiqueta del Express. Se acaba el verano, esperemos que se acabe también el calor, ¿no? Que realmente todo se confluya y que podamos disfrutar de estos meses que nos quedan del año, de este 2020 tan particular. Y nada, simplemente que ha sido un placer volver. Yo estaba muy nervioso, digo, veremos a ver si he perdido aquí la costumbre. Pero es que aquí todo vuelve, ¿eh? Son como los recuerdos de estos personajes, te brota, te emana de la mente en un momento y es fantástico. Tony, nada, nos vemos la próxima semana aquí para seguir hablando de videojuegos. Hombre, por supuesto, encantado de que estés de vuelta y además trayendo lo nuevo de Don't Not. Creo que no hay mejor manera. Bueno, hay mejor manera y es que la Gamescom está mejor y la habéis visto. Pues sí. Con nosotros, quiero decir. Pero bueno, encantado de que vuelva Sergio y a darle mucha caña aquí al batallón. Perfectísimo, y lo mismo, Aitor, nos despedimos. Pues nos despedimos. Yo creo que ha quedado un muy buen programa de regreso. Ha estado muy bien. Yo creo que uno... Esto es como cuando aprendes a montar en bicicleta, que ya nunca se olvida, aunque estés un tiempo sin montarte. Así que yo creo que ha quedado un buen programa. Y nada, que solamente decir que un Nintendo Direct al año no hace daño. A ver si es verdad. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a salirme un poco del guión, porque han mencionado Nintendo y yo hoy me siento como un niño con zapatos nuevos. Entonces, todo lo que tengo, permitidme antes de que acabe el programa que lo utilice. Yo dije, si hoy hablamos de Nintendo, tengo que utilizar este momentazo de internet, por favor. Para el próximo programa vamos a hacer un monográfico de la ausencia de Nintendo con esto de fondo. Soporta que ya queda poco. Ay, lo siento mucho, de verdad. Bueno, que perdonadme el pequeño inciso. Esperemos que la semana que viene tengamos un direct sorpresa. Y que nada, Juanjo, lo mismo, nos vemos el jueves con el Responde. Pues nada, muy contento de haber acabado ya el programa. Un formato normal y habitual, como siempre. Ya tenía ganas yo de acabar así. Nada, hasta la semana que viene y chao, chao. Pues sí, chao, chao, y a Traders lo mismo, nos vemos muy prontito. Sí, nos vemos el jueves. Yo tengo que decir que he echado de menos el nos quedamos sin tiempo, pero estoy seguro que ya te lo pondremos más difícil en otros programas. No, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que se ha quedado el meme, que lo comprendo, bueno, hay que hacer autocrítica, pero y reírse de uno mismo, pero creo que no se entiende por qué digo nos quedamos sin tiempo. Parece como que yo quiero cortar las conversaciones y no es así. No. Es que realmente si no haríamos programas de 8 horas, que aquí hablamos todos muchísimo, yo el primero. No, y que esto no acaba aquí, es que ahora hay que grabar una entrevista, hay que quedar con otro compañero de otra sección, mucho contenido para que luego lo disfrute el oyente. Así que nada, ya lo diré, no te preocupes, lo de nos quedamos sin tiempo, porque las viejas costumbres no se olvidan. Lo dejamos en este punto, ha sido un placer y nos vemos en el próximo programa. Un saludo, amigos.